La Zona Cero. Entramos en tertulia con Bruno Cardeñosa. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Tú vas a ir algún día a algún avión y verás qué susto te van a dar. Sí, ya me he llevado alguno de esos, sí. Yo cuando vaya a despedirte y bajes para darme un beso, y no, empiezas a sonar la sirena, verás. La condena más enérgica ante esta ciudadana rumana. Condena enérgica ante su actitud. Ante su actitud, porque no se pueden hacer cosas que uno pueda llegar a pensar que va a hacer algo malo, ¿no? ¿Qué es eso de levantarse de su asiento en un avión? Tú vas en... que querían business, a lo mejor. No sé, pero no puedes levantar esas sospechas, ¿no? Ni llevar una mochila, ni hacer nada que pueda ser orientativo de... Estamos muy tensos, ¿verdad? Sí. Muy tensos. Demasiado. Yo recuerdo hace no mucho en Barajas fue. Un vuelo destino Málaga. Una sospecha de un paquete, no un paquete, una maleta que había en la bodega del avión, de los que habían facturado los pasajeros, provocó un retraso de 2 horas. Nos hicieron bajar a todos del avión, identificar nuestras maletas, abrir nuestras maletas, una cosa absolutamente ridícula. En mi opinión, ¿eh? Sí, todo es negociable, Bruno. Todo es negociable. ¿Qué tal con los canales? Hola, buenas noches. Me contaba mi hermana otro día que estabas... su avión parado en Punta Cana y vio perfectamente por la ventanilla como la única maleta roja que había en todo el camión que iba a las maletas, que era suya, iba a otro avión. Entonces se lo va a decir, lo que se llevaba mi maleta. Entonces hubo unas negociaciones porque le dijeron, no se preocupe, va a Madrid también. Entonces, no se preocupe, que va a Madrid también. Sí, pero entonces le dice, pero bueno, ya al capitán del otro vuelo no le importa llevar una maleta que no es de su avión. Que es una cosa que un capitán de un avión no hará jamás, nunca. No, pues, teóricamente no se puede, ¿no? No importa, sí. Tuvo suerte. Otras había acabado en Tombuctú, así que al final cosa se va mal. Pero el hombre estaba sentado y vio la maletita roja como si... No, vio como si iba hacia otro, directamente. Se levantó mi maleta. Entonces quiero decir que es que realmente sabes que pasan cosas muy raras, pero sí que es verdad que lo de las medidas es bastante más relativo de lo que es... Extraordinariamente relativo. Claro, jamás una medida de seguridad de un aeropuerto o un avión ha evitado un atentado. Ahí está, es que no estoy tan de acuerdo con esto, curiosamente, porque creo que no sirve. Que es que... Claro que no. Lo digo sinceramente, y además lo digo por experiencia propia, que por mucho que mires... Hombre, es verdad que evitas un porcentaje alto de riesgos, pero no creo que consigas el riesgo definitivo. Es decir, el que va a destruir un avión es una salvajada de tal nivel... Pero tiene que planear tanto, que yo creo que no se ve muy afectado por el hecho de que... Y entre otras cosas, poniéndonos el caso de que alguien sube para destruir un avión, algo que pasa cada varios millones de despegues, pues lo que no va a hacer es facturar en la maleta con la bomba, ¿no? Sí, porque eso pasa por una serie de detectores y de exámenes que no lo superarían en ningún caso, ¿no? Ojalá, yo recuerdo un viaje, no diré el país por respeto a ese país, pero en la aduana de esa nación, yo llevaba una maleta con unas figuritas de cerámica pues muy representativas de la cultura de aquella zona y bueno, pues para ver lo que había dentro, directamente la rompieron. La rompieron y de paso se llevaron 2 frascos de perfume que llevaba en la maleta. Claro. No, eso, como hay una marca de perfumes que ahora también dicen que se utiliza para hacer bombas, pues sí. todo es sospechoso. Sí. No, pero el problema es que es lo que se dice, marca, decir, pues... que es que hay cosas que creo que son bastante elementales. O sea, que hay cosas que es que no me puedo creer de verdad que puedan constituir una amenaza y sin embargo se llegan a unos extremos absolutamente ridículos en el intento de control. En tanto, hay otras cosas que las... Pero no veas cómo se han puesto los precios de contratas de seguridad para eso, ¿eh? Pero romper figuritas así de unos 20 centímetros para ver si hay una bomba dentro, qué llevas o si llevas droga, no sé, supongo que hay otros métodos, ¿no? Ya. Muy mala leche también, rompen maletas de una forma totalmente injustificada. Además, tienen derecho y permiso para hacerlo, con lo cual no existe ninguna posible reclamación. A mí la explicación que me dieron es que podían hacerlo. Sí, pueden hacerlo. Legalmente pueden hacerlo y además no tienen que darte ninguna explicación de por qué. O sea, no hay ninguna... Y igual que se pueden subir esos arcos de seguridad por los que pasamos, antes tenían unos niveles, ahora tienen otros niveles. Y eso se mide, no es algo que detecte metal porque sí, detecta unas ciertas cantidades, unos ciertos pesos, unos ciertos grosores, y en la actualidad las colas que se organizan por el incremento tan abusivo de ese nivel que percibe, pues a veces el propio tabaco, los propios paquetes de tabaco que llevan esa especie de aluminio en la parte exterior, eso a veces incluso llega a pitar. Los cinturones. Los cinturones. No, yo he experimentado este último fin de semana. Los zapatos, que muchos llevan las hormas interiores de... Yo ya reconozco que hay países a los que hay que ver, ahí quieren albornoz ya directamente. Yo soy de los que... lo veo como una recomendación que viene muy bien para no pegarse 3 horas en ese arco de seguridad entrando y saliendo como si uno fuera tonto. A ver, y para no repetir el anuncio del hijo de Julio Iglesias, que hizo muy bien, creo yo, en ese anuncio, pues lo mejor es sacarse todo lo que llevamos encima hasta que no quedarse desnudo. Pero sí, ¿no fue el presidente pero quitarse todo lo que llevamos encima, meterlo en el abrigo, quitarnos el abrigo entero y meterlo por el rodillo de seguridad, y ya entonces sí que no nos va a pasar. Un buen amigo del programa, Miguel de la Cuadra Salcedo, siempre tiene muchísimos problemas, porque claro, tantas guerras ha visitado que está lleno el hombre de esquirlas. De metralla. Siempre pita, Miguel siempre pita, pero claro, ya se le conoce, es un personaje muy popular. Hasta la pita van siempre los motoristas. Bueno, pues en tiempo de tertulia, con estas vicisitudes por las que atravesamos de vez en cuando llegamos a un aeropuerto, que mira que es terrible, Jesús, mira que... Sí, por eso decía, ya he sufrido esa experiencia. El misterio de los aeropuertos, vamos a llamarlo. Sí, además es que es paradójico, porque tan pronto ves reportajes en televisión donde la gente pasa machetes y sin ningún problema, hasta llegar al extremo, pues eso, de hacerte quitar el cinturón metálico, como me pasó a mí, pues a todos los que viajamos la semana pasada. Íbamos a Asturias, pues imagino que pasará en todos los lugares, ¿no? Quitarte el cinturón, que bueno, que algunos seguro que tendrán algún que otro problema para sujetarse, ¿no? Sí. Esos pantalones, y que no se desparramen por ahí. O sea, cosas tan absurdas como saber perfectamente, pues eso, que según la graduación que tú le hagas a ese detector de metales, pues hombre, te puede detectar lo que es un metal correspondiente a una villa de cinturón, y no lo que podría ser un arma metálica, un arma que podría ser o servir para agredir, ¿no? Lo que dice Bruno, detectan hasta el paquete de tabaco, ¿eh? Claro, ¿no? La sensibilidad que tú le quieras poner. Lo que te digo es que llegas a esos extremos... El que protege lo también, que es... Sí, pero bueno, bien, yo creo que está bien, por lo menos si algún día, que esperemos que no, ocurre un atentado, siempre podrán decir que han tomado todas las medidas de seguridad, a pesar de que yo estoy de acuerdo con Bruno, que el que lo quiera hacer al final lo va a conseguir, ¿no? Porque Jesús, para eso existen otro tipo de contramedidas. En chándal y con zapatos, informal, pero... Sí, es verdad. Sí. Bueno. Fíjate que voy a ser muy malo, ¿no? Bueno, como siempre. Pero voy a ser todavía un poco más... Que muchas veces esos sacos de seguridad te detectan, te hacen pasar por aquí, por arriba, te pasan el detector. Oye, pues hubo un día, que era el 11 de septiembre del 2001, en donde los arcos de seguridad y los detectores de identidad detectaron a 19 sospechosos y a todos les dejaron pasar. Fíjate. ¿Qué cosas pasan en el mundo, verdad? 19. Sí. Vaya, esa cifra me suena. Sí, era... Sí. Curioso, ¿no? Y se repartieron, no me digas. Cuatro aviones. Se repartieron cuatro aviones. Sí. Vaya. No, sí, cuando empiezas a atar cabos. Eso es lo que dijeron de Hitler. Bueno, Carlos, vamos a empezar, venga, con un poquito de noticias espaciales. Porque se ha puesto de nuevo de moda el famoso grito aquello, el de WAG, ¿no? Wow. Sí, ¿no? Wow, de perrito, vamos, wow. Estamos hablando de la detección de sonidos inteligentes en el espacio exterior. Sí, se ha puesto de moda. Bueno, por cierto, eso sobre Bruno lo sabrá, pero. La antena de esa que fue captada la señal, ahora contaremos un poco cómo fue la historia, que se llamaba Gran Oreja, ha dejado de existir porque ha sido sustituida por un campo de golf de 18 hoyos, que es mucho más rentable que una y bueno, y 300, y 400 casas. Como diría Forges, país. Y 400 casas, que es muchísimo más rentable, desde luego, que buscar inteligencia extraterrestre. Sí, sí. Como veréis, el mundo es un poco triste. Bueno, en realidad se debe a que Jerry Erdman, que fue el técnico, el especialista, el científico que captó, la que ha sido clasificada como una de las 13, está entre el grupo de las 15 primeras, el número 13, de los grandes desafíos que tiene la ciencia moderna para el siglo XXI. Y es determinar si WOW, así como suena, fue en verdad una señal inteligente o, por el contrario, se debió a otra causa. Esto ocurrió en el año 1977. 77. Y voy a contar un poquito cómo fue. Bueno, Jerry Erdman era astrónomo en la Universidad de Columbus, en Georgia, en Estados Unidos. Y él trabajaba con una radioantena de la Universidad del Estado de Ohio, que se llama así, Big Ear, Gran Oreja, Gran Oído, Orejón. Entonces, con ello se dedicaba a captar supuestas señales de radio de procedencia extraterrestre. Cuando digo extraterrestre, que tiene fuera de la Tierra, que captan radio natural y de todo tipo. Pero a las 11 de la noche, el 15 de agosto de 1977, no había nadie en aquel momento junto a la impresora, es decir, no se estaba trabajando, el sistema recoge todos los sonidos que captaba de manera automática, y vieron que la impresora había inscrito en el papel continuo un código alfanumérico que era 6EQUJ5, que era inédito, es decir, no se había repetido en una de las radiotransmisiones ni en la inscripción que salía en las listas del papel continuo de la impresora en ningún momento, era nuevo. A partir de ese momento hubo dos cuestiones. Primero, ¿por qué era tan intenso, de una intensidad anómala? Y segundo, ¿qué tenía de especial frente a todas las demás transmisiones? Pues bueno, la característica esencial que tenía es que utilizaba una frecuencia de espectro demasiado extraña. Es decir, solamente aparecía en ciertos campos de la frecuencia del espectro general, no como ocurre, por ejemplo, en los casos de las galaxias, que emiten, por ejemplo, las estrellas emiten radiación en prácticamente todas las frecuencias. Lo que hizo Iman era intentar demostrar que WOW, que es como lo llamó, porque lo que hizo al verlo, WOW. WOW. Al ver eso. Era una señal inteligente. Dijo que... Y lo anotó al margen, ¿no? Me parece. Sí, al margen puso el papel, claro. WOW, efectivamente. Entonces, que podía ser una señal inteligente, para lo cual hicieron lo que había que hacer, que es un análisis científico de cuáles son los otros tipos de señales que podrían parecerse. Por ejemplo, consultó un libro de efemérides astronómicas para determinar que no había registrado ningún cuerpo celeste a lo largo del año algo que viniera de esa posición que pudiera dar lugar a una señal de ese tipo. Además, consideró también que debido a que los planetas generan, bueno, los planetas estrellas, cuerpos celestes generan un calor que genera emisiones de radio, que no se debiera ningún asteroide, algún planeta, a nada localizable que hubiera sido identificado previamente. Y además, intentó descubrir si podía proceder de algún dispositivo humano, porque podía ocurrir una señal humana de radio que hubiera rebotado. Bueno, determinado que nada de esto era lo que había ocurrido, se hizo un rastreo muy serio sobre la zona en la que aparecía la señal o de donde parecía provenir, que estaba básicamente en la constelación de Sagitario. No encontraron nada. WOW desapareció de las señales y no se ha vuelto a encontrar desde entonces nunca más. Ha pasado un enorme tiempo desde entonces y Iman sigue convencido de que es la mejor aproximación que hemos tenido en la historia a una transmisión de origen extraterrestre. Ya creo que el de carácter inteligente. ¿Ha desaparecido? Sí, ahora son ya un campo de golf. Un campo de golf. Ahora es un campo de golf. Entonces, bueno, pues están haciendo 400 chales. Entonces, bueno, pues afortunadamente ahora hay mucha gente en el programa SETIX. Sabéis que cualquiera se puede apuntar. Y hay muchas formas de intentar captar una señal. Pero como dice Iman, en un momento, a lo largo de los próximos años, tiene que haber algún tipo de respuesta. Es decir, el espectro de banda, es decir, de la zona, del enfoque que ha cubierto ya el programa SETI es lo suficientemente amplio para que en líneas generales hubiéramos tenido que recibir ya algún tipo de señal o captar algún tipo de señal. Lo que él piensa es que es muy posible que señal ya esté, pero que no hayamos sido capaces de desentramarla, claro, de toda la cantidad que se recibe. ¿Os acordáis? O analizarla, porque es tan enorme la cantidad de señales que se reciben normales, no demostrativas de inteligencia, que eso es lo que motivó el proyecto SETI @HOME, es decir, que todos aquellos voluntarios que lo desearan a través de internet y descargándose un programa que actuaba cuando el salvapantallas del ordenador entraba en marcha, y para eso está ese proyecto, para que millones de personas puedan escanear en sus ordenadores con una serie de parámetros toda esa inmensa cantidad de señales que los pocos científicos, relativamente pocos, que trabajan a full time en esta investigación no alcanzan, no tienen tiempo suficiente de investigarlos. Entonces, la colaboración de millones de personas que están participando en este proyecto está dando resultados además muy interesantes, porque se detectan de vez en cuando señales extrañas, y el programa envía esa señal a la base de datos a los que han suministrado las diferentes señales, y se someten a nuevo escrutinio, se intentan volver a escuchar, se intenta iniciar nuevamente el proceso para confirmar la extrañeza o no de lo captado. Hasta el momento no hay resultados, pero hay candidatos. La del 77, la señal WOW, sigue siendo la más conocida, pero afortunadamente no está sola. Había algunos estudiosos que hablan de cifras verdaderamente importantes de señales que están siendo ya objeto de estudio, ¿no? Nos acordamos de la película Contact, ¿verdad? Cómo devuelven la señal, la primera señal de televisión que se lanzó al espacio, que fue la de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, y cómo devuelven, ¿no?, esa señal como respuesta. Y claro, debajo de la señal iba otra cosa. Claro. Bueno, pues ojalá que algún día esa imagen de Contact sea real y podamos dar esa noticia aquí, ¿no? Se dan años. Sí. Se dan años. Y algunos estudiosos hablan de que antes del 2025 puede existir muy buenas noticias. Es que dicen que por la cantidad de trabajo que se ha hecho ya, tenía que estar ya prácticamente seguro. Sí. Pero si es que hay más señales, y aparte está la de Bowie, es más la más conocida, es un reto, ¿no?, un desafío a la ciencia, y es verdad, ¿no?, que desde el año 77 pues todavía está creando ese interrogante, pero es que ha habido muchas más señales que no han tenido tanta trascendencia, que sí han servido para elaborar libros y sesudos estudios, ¿no?, como aquel que hizo Duncan Lunan, donde también recogió, lo para que estamos hablando de un astrónomo aficionado y casi no le hicieron caso, pero donde recogió señales inéditas, creo que era de la constelación de Sagitario, y donde él constató de que no tenía ninguna procedencia humana y por lo tanto que no se podía explicar por ninguna de las causas conocidas. Es decir, bueno, publicó su libro y encima constató un poco todos los antecedentes que habían ocurrido hasta ese momento, como esta señal de 1977, y por desgracia muchas pasan sin pena ni gloria. ¿Pero por qué? Porque no son constatables, es decir, no son repetibles, no siguen una secuencia. Es como si fueran determinados guiños que aparecen, alguien los recoge, tiene que tener la fortuna también de haber orientado el radiotelescopio en ese momento y en esa dirección, y a partir de ahí se surgen miles de explicaciones, miles de teorías que van desechándose poco a poco, sencillamente por eso, porque no hay una continuidad y no hay un procedimiento, un método científico, que podríamos decirlo así, que se pueda reproducir en un laboratorio. Pero claro que las hay. Lo claro es que ese tipo de inteligencias, si están ahí, y yo sí creo que están ahí, pues están jugando siempre al ratón y el gato, y esa es una de las incógnitas que siempre hay alrededor, ya no tanto del fenómeno ufológico, sino de por qué los proyectos SETI, se llamen como se llamen, siempre están fracasando en la misma piedra angular. Vamos a hablar ahora de leyendas populares. Sí. Puerto Rico es un sitio maravilloso, pródigo en este tipo de narraciones. Y cuando visitas el país, ya sabéis que de Puerto Rico se dice que es el Estado libre asociado de Estados Unidos, bueno, que ni es Estado, ni es libre, ni es asociado, dicen los puertorriqueños, ¿no? Bueno, pero ahí, al margen del chupacabras, que fue muy popular en los años 90 del siglo XX, pues existe esta historia de la Llorona, que yo no sé si es la chica de la curva particular puertorriqueña, ¿no? Sí, exactamente. Sería como la versión más moderna, la leyenda urbana de esta leyenda tradicional, de esta leyenda popular, sería la chica de la curva, porque corresponde pues eso, a una mujer, ya no tanto a una joven, sino una mujer que viste con ropajes blancos, con el pelo revuelto y dando alaridos, que es un poco lo que obedece ese nombre de la Llorona. Ojo, y no es un mito propio solo de Puerto Rico, sino que en Costa Rica, que ese estado se recoge dentro de su folclore popular, y en otros lugares. Y en otros países lo que pasa es que se recoge la misma característica de ente femenino, ¿no?, que sería un poco como la Banshee de algunas leyendas anglosajonas, de esas que aúllan y ululan cuando uno de los miembros de ese linaje, de ese castillo que ellos están protegiendo, pues va a morir, entonces tienen esa misión. Bueno, pues en el caso de la Llorona, no, de vez en cuando aparece, da su alarido, y con una característica muy curiosa que le hace genuino en Puerto Rico, es que normalmente la Llorona suele ir precedida, o no, o va detrás, por otro ente sobrenatural. En este caso estamos hablando de un ente de más de 2 metros y medio de altura, todo vestido de negro, que se le suele llamar así, el negro o el diablo, además enarbolando una espada que va dando mandobles a todo aquel que se acerque a este espectro ululante que es la Llorona. Bueno, pues ese es un poco el ambiente mitológico que se sabe desde hace tiempo que existe en Puerto Rico, y además cualquier niño que se acerque un poco a su mitología popular, por la Llorona, ya digo, y el diablo, son de esos personajes que ellos tienen que conocer y que se dan, ya digo, en otras latitudes también de Sudamérica. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que hace una semana alguien ha dicho que ha visto de nuevo a la Llorona. Esto es como la Santa Compaña nuestra, de vez en cuando alguien lo ve, y en este caso también lo han filmado, ¿no? Entonces, una vez más, ha surgido. Pues, y además en una localidad que ya de por sí tiene como antecedentes mágicos y misteriosos, que es la localidad de Lajas. Y digo que tiene porque parece que hay determinados intereses en que Lajas siempre está en el ojo del huracán. Hace poco se ha propuesto un proyecto de un omnipuerto, es decir, un lugar para contactar con los extraterrestres, y bueno, ha sido una medida pues muy criticada, porque la ha propuesto, entre otros, pues el alcalde de Lajas, pero sin embargo pues ha generado pues muchísimos dividendos a la hora de que vaya el turismo, por lo menos que se empiece a interesar por lo que allí está surgiendo. Como tú decías bien, Juan, cuando comentabas lo de todo el chupacabra, surge originariamente ahí en Puerto Rico, y posteriormente en los años 80 hay unas luces misteriosas que están sobre la laguna Cartagena. Luego se da un Roswell, de los muchos Roswells que han ocurrido en el mundo, el Roswell boricua, se da en la Sierra Bermeja, también ahí en Puerto Rico. En fin, ya digo, lo de la ruta extraterrestre, que era una comarca, la 303, pues también se estableció porque dice que era uno de los lugares que frecuentan esas luces misteriosas, esos ovnis, y ya solo faltaba, pues esto, el fantasma, ¿no? Y en este caso el fantasma tiene nombre, que sería la Llorona. Está descrito por los testigos como un ente blanco, que da unos gritos espeluznantes correspondientes a una mujer y que se escuchan en la carretera, curiosamente la 303, intersección con la carretera 101, que ya digo que ya tiene su solera esta zona. Cuando se juntaron, y esto fue cuando hubo una de estas un avistamiento, ¿no?, de la Llorona, fue el 13 de octubre por la noche, y se juntaron más de 1,000 personas, porque ya habían cundido los rumores, se juntaron más de 1,000 personas para ver y escuchar lo que supuestamente era la Llorona. Ya digo que hasta una persona grabó un vídeo, en este caso un joven llamado Eduard Camacho, donde se muestra la imagen sin definir, claro, borrosa, como suelen en estos casos, de una entidad blanca, medio transparente, ¿no?, pero un poco muy movida, que se va camuflando por la arboleda y que desaparece cuando prácticamente se la empieza a enfocar, ¿no?, con el objetivo. Bueno, ya digo que en principio el fenómeno se le asocia a dos circunstancias. Los folcloristas dicen que tiene que ver pues con el mito popular de la Llorona. Otros dicen que no, que el fenómeno tendría relación con un trágico accidente que ocurrió 12 años atrás, en el que una joven perdió la vida justo en el mismo sitio donde ahora mismo está apareciendo ese supuesto fantasma, que sería el de la Llorona. Y otras personas dicen, lo que es lógico también que se pueda pensar, que todo forma parte de una broma de dos jóvenes que, aprovechando precisamente las características mágicas que tiene esta localidad de Lajas, esa carretera, la 303, y ese mito que es recurrente, pues que han montado pues toda esta broma, donde la propia policía ha sido involucrada, pues por lo menos para poner orden en el asunto, ¿no? ¿Qué hay? Pues como lo que hay de verdad, siempre pasará lo mismo, es decir, no creo que vuelva a aparecer más esta entidad, fuera broma o no fuera broma. Lo que sí ha servido es para que resurja un viejo mito que no se deja morir, como es el caso de la Llorona, y que aviva muchísimos sentimientos encontrados y, como no, pues muchísimas personas que pueden aprovechar el rebufo de esa leyenda pues para hacer alguna que otra broma pesada. Bueno, pero según se comenta Bruno, lo dice alguien y 1,000 visitantes al día siguiente. Sí, sí, claro. Es lo que ocurre. Bueno, es que Lajas sale de una y se mete en otra, esta localidad, ¿no? Porque bueno, pero la polémica que se ha organizado con el Omniporto ha sido... Sí, lo del Omniporto ha sido... Espectacular, ¿no? Fíjate que es la misma zona, pues eso sí, que llama mucho la atención, que por qué se concentra... Bueno, fíjate que Puerto Rico tampoco es tan grande, pero en esa localidad en concreto. Sí, y sabes que uno de los que fueron lo comentaba, ¿no?, porque llegaron las noticias tanto televisivas como en los rotativos del país, pues hicieron eco inmediatamente de la noticia y llegaron allí los Ghost Hunters de Puerto Rico. Los cazafantasmas, como, y además aparecen sus nombres, aparecen pertrechados con todo tipo de cámaras para grabar sonidos y tal. O sea, que quiere decir que cualquier lugar, además Puerto Rico ya es como un lugar muy sensible para este tipo de casuísticas, sí, es un país, se presentan los cazafantasmas con una rapidez que, claro, es lo que hace pensar, bueno, que los cazafantasmas, para psicólogos espiritistas, empezaron a hacer ayer reuniones, vale. Se creó tal cacao, tal montaje, que más de uno se asustó, pero no por tanto por la Llorona, sino por toda la fauna que se había congregado allí, ¿no? Sí, pero ciertamente la historia recuerda mucho a las leyendas urbanas aquí de la chica de la curva, en donde, bueno, hubo una revista que en su momento otorgaba un premio a quien dijera haberla visto. A quien dijera haberla visto, es decir, a quien llevara un testigo efectivo y que demostrara testimonialmente, no el fenómeno. Y no se llegó a ninguno, porque siempre era uno que decía que había visto a alguien que conocía a un tío hermano, que a su vez tenía un amigo, y nunca se llegaba a la fuente original de ese caso. Y muchos de estos casos tienen esa componente. Lo que ocurre es que sí existen. Una cuestión es el fenómeno, otra cuestión es la explicación. Aquí existen por lo menos unas evidencias gráficas, unos testimonios aparentemente sólidos y de primera mano que bueno, que habrá que seguir esperando si se vuelve a producir, y si no se vuelve a producir, entonces ya no tenemos un fenómeno exactamente igual, pero es ciertamente significativo. Sí. Pero el hecho de que ocurra en Lajas, también cuando fue el tema del chupacabras en Puerto Rico, hubo una serie de fenómenos verdaderamente extraordinarios, y la concentración geográfica, pese a que el lugar no es extraordinariamente grande, pero también se producía una concentración geográfica muy importante de este tipo de fenomenologías. Uh-huh. Lo que nos habla un poco también de cómo funciona el fenómeno contagio en este tipo de circunstancias, lo que no quiere decir en absoluto tanto que lo que se testimonia sea falso, ¿no? Sino que un suceso puede invitar a otros a explicarlo y hacerlo público de una forma mucho más tranquila y mucho más segura de sí mismo, al saber que ya existen unos antecedentes que sostienen lo que uno va a decir, ¿no? Claro, Puerto Rico es un país entrañable y bueno, pues al margen de su problemática social, yo recuerdo mi visita a Puerto Rico fue hace pues 11 años, uh-huh. y bueno, allí solo basta comentar que una población de 3 millones, menos de 3 millones y medio de habitantes, hay pues más de 1.000 asesinatos al año, pero es que cuando se captura un asesino, un caco, pues sale el policía que lo ha hecho, sale en televisión dando explicaciones de cómo lo ha hecho. Me entré por esta calle, le cogí así, le di, le nombran policía del día. Del día, porque al día siguiente hay otro que ha hecho otro igual, claro. Sí. Y yo recuerdo, no sé si fue en Lajas, un sitio cercano, hay 76 ciudades en Puerto Rico, pero salió el alcalde y salía muy contento diciendo que uno de los objetivos fundamentales para su pueblo el año siguiente era ganar el certamen Miss Puerto Rico. Bueno, pero es muy importante. O sea, que era prioridad absoluta para el año que viene, y además lo decía todo convencido. El Caribe, eso es algo esencial, ¿eh? Claro. Sí, decía prioridad absoluta, además decía prioridad absoluta para el año que viene es ganar el certamen Miss Puerto Rico. Sí. Es una cuestión de dólares, nada más. No, sí, pero es que es muy importante. Claro. Puerto Rico y Venezuela posiblemente son, además de ser el lugar de donde salen las mayores bellezas posiblemente del mundo, ¿no? Pero es también porque existe todo un espíritu muy competitivo al respecto, ¿no? Sí. Pero vamos, gente majísima, gente encantadora, y la verdad es que es un país digno de ser visitado. Bueno, vamos a hablar un poco, Bruno, de este asunto del Gigantopithecus que se ha vuelto a poner de moda. Tú lo has trabajado mucho para tu libro El Código Secreto también. Sí. Y cuéntanos, ¿qué pasa? ¿Que pudieron existir? ¿Estuvieron ahí? Existieron, seguro. Lo que ocurre que pese a que el primer fósil, quizá yo no se sabe cuándo, pero digamos científicamente hablando, el primero que se estudia y que se examina data de 1935, cuando un paleontólogo holandés, Von Koenigswald, de nombre complicado, descubrió en una farmacia de Hong Kong el resto, uno de los restos, un resto fósil, un hueso fosilizado de este gigantesco simio que se utilizaba en aquella zona de Asia como algo con propiedades curativas. Siempre se asoció fundamentalmente los dientes del Gigantopithecus a cualidades curativas, y se vendía en farmacias de la época, y en una de esas farmacias un paleontólogo holandés pudo extraer algunos de los restos, y ahí comenzó la investigación sobre este, su nombre lo dice bien claro, sobre este gigante ser de aspecto antropomorfo, más similar a los simios, pero de un tamaño verdaderamente monumental, gigantesco, enorme. Las investigaciones sí habían sido hasta ahora muy intermitentes, pero por fin, y eso que han pasado justo 70 años del descubrimiento, por fin un estudioso de la Universidad McMaster en Ontario ha presentado el resultado a una larga serie de investigaciones in situ. Jack Rink, que ayer mismo regresaba de la zona, y que mientras se encontraba en el lugar buscando más evidencias, ahora en Tailandia, buscando más evidencias de la existencia del Gigantopithecus, conocer sus hábitos, conocer exactamente en qué momento vivieron, conocer cuáles fueron las causas de su extinción, pero ya ha presentado una serie de datos que han pasado a formar parte ya de la ciencia oficial sobre el Gigantopithecus, sobre el también llamado King Kong. Medía, según los datos, según los fósiles que ha descubierto este estudioso, Jack Rink, medía 3.5 metros de altura, nada más y nada menos, 3.5 metros de altura, pesaba aproximadamente unos 500 kilogramos, es decir, era verdaderamente monstruoso, era herbívoro, se alimentaba fundamentalmente de bambú, y posiblemente en la alimentación, en la falta de recursos alimenticios en determinada época y en la zona de la China meridional, en donde se concentraban el mayor número de Gigantopithecus, la falta de alimentos y la necesidad de gran cantidad de bambú para nutrir de calorías suficientes a ese cuerpo tan gigantesco, fue lo que pudo provocar su extinción. Pero la gran innovación del trabajo de Jack Rink es que ha acercado mucho en el tiempo el momento de la desaparición de los Gigantopithecus. Se habían dado cifras, se habían dado datos que todavía no eran definitivos, pero que hablaban de 300, 400 mil años atrás, en el momento en el que pudieron haber dejado de existir estos gigantescos, no ancestros humanos, sino que pertenecerían a una línea paralela a la del ser humano, más entroncada directamente con estos simios antropomorfos que se están descubriendo, por ejemplo, en la zona de Cataluña, que se han descubierto en Sicilia y en algunas otras ciudades o zonas de Italia, estarían más emparentados con esos antropomorfos de hace 10, 12 millones de años que existían en Europa, que con los descendientes de los Homo erectus, de los Australopithecus, que seríamos nosotros y que tendríamos nuestro origen en África. Pues bien, este estudio ha acercado a tan solo 100.000 años el momento de la desaparición del Gigantopithecus. Para este estudioso, esto podría significar incluso que hubo coexistencia entre los humanos modernos, es decir, entre ya seres muy parecidos a nosotros, aunque la última hornada de la que descenderíamos sería de 40.000 años atrás y que habría partido entonces desde África, pero las anteriores hornadas de Homo sapiens que fueron extendiéndose por el mundo pudieron haber ya coexistido con el Gigantopithecus. Está ahí, en una sucesión de tradiciones desde épocas remotas, el origen de leyendas como las del Yeti, que se han asociado al Gigantopithecus, porque una de las teorías que existen y que son bastante aceptadas además por muchos estudiosos es que esos gigantescos Yetis de algunas zonas del Himalaya y también esos gigantescos Bigfoot o Sasquatch de Norteamérica podrían ser descendientes del Gigantopithecus precisamente por el tamaño que relatan los testigos que tiene, incluso sería menor que el de estos enormes simios del pasado. Pero la gran innovación es esa, asegurar que hubo coexistencia entre nuestros ancestros directos y el Gigantopithecus, y por otra, acercar mucho en el tiempo el momento de su desaparición. Esto, una vez más, nos sitúa en una línea parecida a la que sugería el hombre de flores recientemente descubierto y cuya extinción se acercaba mucho en el tiempo al actual, a unos 12.000 años atrás. Cuanto más se acerque en el tiempo la posible extinción del Gigantopithecus y más se sepa sobre esta figura, más cerca estaremos de saber si pudieron haber subsistido algunos especímenes en lugares apartados que tuvieron que incluso que reacondicionar por cuestión evolutiva su tamaño físico en sucesivas generaciones y que pudieran tener que ver con esos relatos relativos al Yeti o al Bigfoot. Pero lo cierto es que acercar en el tiempo la existencia de estos seres, hay un dato de los que ha proporcionado Jack Ring verdaderamente estremecedor: el diámetro de una de las muelas a partir de las cuales ha hecho investigaciones Jack Ring es de 3 centímetros. Impresionante. Hombre, es muy curioso lo que estás diciendo, porque hablabas de ese paleontólogo holandés que es el primer descubridor de ese fósil, que por entonces, claro, no se pensaba que podía ser un Gigantopithecus, sino que pensaban que era, y eso es un poco lo que quiero recalcar, que era un diente de dragón. Sí, exacto, así le llamaban. Estos restos fósiles han servido durante muchísimo tiempo para alimentar también las leyendas de que los dragones existieron y que sus restos servían además para la farmacopea china, pues para distintas dolencias, distintos tratamientos, etcétera, ¿no? Entonces todo aquello que era considerado descomunal, de un tamaño gigantesco, como podía ser de estos grandes simios, incluso con algún otro animal prehistórico desaparecido, que también sus huesos, sus mandíbulas y sus caninos, pues eran considerados siempre asociados a algún dragón mítico, con toda la carga simbólica que tiene el dragón dentro de la mitología china. Entonces eso es importante, ¿no? Cómo poco a poco se va ajustando determinados elementos. Incluso sería bueno que se hiciera una buena recopilación de estos supuestos dientes y huesos de dragón en algunos museos orientales, porque seguro que nos ponen sobre la pista de este tipo de seres que han sido extinguidos en la época prehistórica. Y la segunda cosa es cuando decía Bruno que se nos ha acercado muchísimo la datación de estos grandes simios, ¿no?, hasta 100.000 años atrás, cuando se pensaba que habían sido extinguidos hace medio millón de años. Es importante porque se ha utilizado una técnica que es la misma que se está utilizando ahora mismo en Atapuerca, que es para datar estos fósiles, además con una precisión yo creo que bastante alta, que es la técnica de la resonancia del electrospin, que se está utilizando ahora en los yacimientos como el de Atapuerca, y que da una gran fiabilidad y precisión para poner fecha a estos fósiles que son demasiado antiguos. Por lo tanto, estamos hablando de una época donde el Homo erectus está sustituyendo ya el Homo sapiens empieza a sustituir dentro de sus territorios en Asia al Homo erectus, y donde podría dar pábulo a todos los criptozoólogos pensando que algún espécimen se pudo haber escapado de estos simios de 3 metros de altura y que pudo haber originado luego este tipo de leyendas. Yo personalmente no creo que durante 100.000 años alguna de estas especies haya sobrevivido, aunque sean pequeños núcleos familiares, porque estamos hablando de demasiados años, ni más ni menos que 100.000. Sí, y que aunque algunos relatos, porque los criptozoólogos, quienes sabéis mucho más del tema, tenéis la información, no solamente se observan yetis gigantescos en toda esta zona de Asia, sino que hay diferentes variedades que aparentemente debería tener diferentes orígenes. Lo que pasa es que orígenes, esto es una buena noticia para los que están convencidos de que ha habido coexistencia entre el ser humano actual, entre los Homo sapiens y otro tipo de homínidos, aparte de los ya sabidos. Es decir, claro, ya son por lo menos dos. Ya está el hombre Neandertal y los Erectus, sí, con seguridad. Y vamos a dar por hecho que el Homo floriensis no es una variante del Erectus, porque como está todavía determinado ni probado, o algo parecido. Pero en cualquier caso, por lo menos en Asia hubo contacto ya por lo menos al menos con tres. Sí, especies de dominios. Claro, sí, pero eso es muy interesante, porque esto va abriendo y abriendo y abriendo, y sobre todo de cara a la creación del folclore primigenio, es decir, de las primeras nociones, esas nociones que quedan perdidas en la memoria humana de contacto original con otros seres, que es de donde nacen luego las leyendas y las tradiciones, pues explicaría mucho, claro, de las cosas de, por ejemplo, por qué la relación inmediata, por ejemplo, de los indios de América del Norte, que vienen de Asia al fin y al cabo, con los Sasquatch, y la consideración tan curiosa de que simbólicamente sean muy parecidos a los Gigantopithecus. Tanto es así que quienes han creído que el Sasquatch podía serlo, cosa bastante extraña, porque no ha habido ningún monoantropoide grande en América del Norte, lo que sí que es curioso es que describían con total seguridad algo muy parecido a un Gigantopithecus. Bueno, cuantas más posibilidades se vayan encontrando la coexistencia de seres humanos con otro tipo de homínidos, más lógica tendrán muchas de las leyendas. Claro, porque si encontramos modelos racionales, claro, en la historia de las diferentes especies, sí, con forma antropomorfa, que pueden justificar. Claro, yo quiero decir, por ejemplo, que el Orang Penden exista hoy en día, pero esto ayuda mucho a pensar que a lo mejor existía hace solo 20.000 años. Claro. Es que esa es la cuestión. Claro, ahora ya sabemos que algo muy parecido al Orang Penden existió hace muy poco tiempo. Nada. Y al saberlo fehacientemente, es mucho más lógico y evidente que se fortalezca la idea de que pudo haber subsistido algunos especímenes. Claro, es que eso además es un paso adelante. Fíjate que si ahora se descubre, a través de este profesor, un dato más, por ejemplo, que el Gigantopithecus hubiera convivido con el Homo sapiens no hace 100.000 años, sino hace 50.000. Claro. Podría ser. Fíjate, ahí sí, de hecho, él sigue empezarían a encajar determinadas piezas que ahora mismo serían inencajables, sencillamente por la antigüedad, ¿no?, que tienen estas fechas, de que sí hubieran pervivido algunos de los animales que se pensaban extinguidos hasta la fecha actual, y sí justificaría muchísimas de las teorías de los criptozoólogos, sobre todo en la parte de Asia, ya no tanto en la de América, que es verdad que encontrar grandes simios hay que hacer encaje de bolillos, pero en Asia, todo lo que es la zona de Pakistán, todo lo que son los almas, todo lo que es el yeti, sí corresponderían más o menos a las características de estos grandes simios. Hay que recordar que precisamente Jack Ring, este investigador de la Universidad McMaster de Ontario en Canadá, acaba de regresar hoy mismo a su laboratorio en el campus después de una expedición en Tailandia sobre cuyos resultados todavía no sabemos nada, pero iba en busca de restos del Gigantopithecus. Es decir, que puede haber más novedades al respecto, y si ha ido allí es que tiene una serie de evidencias, ¿no?, sobre su existencia en un lugar que ya no es el foco central en donde han aparecido los fósiles, que es en la China Meridional, sino que ampliaría el espectro de ocupación física geográfica del Gigantopithecus en el pasado. Yo sí pienso que hace miles de años esto estaba más concurrido de lo que nos han contado. Eso parece. Estaba muy concurrido, muy florido. Fíjate, la Universidad McMaster, ¿eh? Está muy bien, está muy con bien. Con ese nombre que bien suena. Sí. Bueno, entramos en nuestra faceta apocalíptica, porque claro, Carlos, yo estoy muy preocupado cuando nos caiga el meteorito aquí, ya ni Gigantopithecus ni nada, ¿eh? Vamos a quedar muy perjudicados. Bruce Willis sacó el problema. Eso sí. Siempre llega... a algún actor de Hollywood que lo salva. Bueno, pero nos quedan los misiles, ¿no? Ah, pero qué triste, esta solución es mejor. No, hay una solución mejor que la de los misiles que me ha hecho más gracia. Bueno, vamos a empezar a contar un poquito de qué viene esto. Sí. Supongo que muchos oyentes se habrán quedado muy sorprendidos esta semana con una noticia un poco pintoresca que ha surgido por ahí de unos científicos que se les ha ocurrido una idea mucho mejor que lanzar un misil nuclear o que mandar a Bruce Willis para destruir un asteroide, que es pura y simplemente crear un tractor que lo arrastre. Es decir, un tractor de gravedad. Eso es, tengo un tractor amarillo, pero en el espacio. Exacto, y ahora hablamos también de lo amarillo porque tiene su utilidad. Y bueno, antes de contar esto, digamos que hasta ahora mismo había dos teorías en boga principales sobre qué hacer con un asteroide. Primera solución, lanza una bomba nuclear cerca del asteroide. Se supone que con el choque resultante de la radiación y del impacto, bueno, se podría desviar la trayectoria impidiendo que llegara, pero esto tenía un riesgo. Y es que tanto si hacemos detonar una bomba nuclear cerca como dentro del propio asteroide o encima, podrían quedar fragmentos que hicieran un daño terrorífico a la Tierra de todas formas. Y aparte de todo, no está tampoco muy claro cuál sería la cantidad de energía que sería necesaria para poder desviarlo con una bomba nuclear. Ante esto, a un grupo de científicos se les ocurrió una idea muchísimo más pintoresca, que es, ¿y si cogemos y lo pintamos de blanco? El asteroide. El asteroide. ¿En serio? Al pintarlo de blanco, automáticamente la cantidad de radiación solar, es decir, de radiación que podría absorber, cambiaría de manera radical, es decir, empezaría a actuar de una manera diferente, y eso se calcula que matemáticamente podría, en un plazo relativamente corto, desviar su trayectoria. ¿Cuál es el problema de esta teoría tan genial? ¿Quién lleva la pintura? ¿Quién lleva el tirón luz para...? ¿Quién lleva la pintura y lo pinta? ¿Quién está en la segunda mano? Más que tanto decir que hace falta mucha cantidad de pintura. Primero aluminio y luego... mucha cantidad de pintura para poder pintar un asteroide. La verdad es que la teoría de la pintura me ha parecido divertidísima. Hay que raspar para que coja bien la pintura. Pero pintura se perdería en el espacio. Lo bueno que tiene Estados Unidos últimamente es que tiene ya un montón de chinos listos allí, que son de segunda generación, que son muy competentes, que empiezan a tener ideas francamente buenas. Y Edward Lu es uno de ellos. Eres tan pragmático que los chinos de segunda generación. Estaba pensando en Wang, el de los ordenadores. Bueno, este se llama Edward Lu. Y Edward Lu se le ocurre una idea aparentemente genial. Y bueno, de hecho, Eric Aspock, que es uno de los científicos que ha hecho investigaciones en la Universidad de California, de Santa Cruz, sobre cómo poder destruir un asteroide que amenaza la Tierra, dice que es la idea más genial que ha visto en su vida. Y la verdad es que es bastante buena. Bueno, lo que propone Lu es algo muy sencillo, es decir, es olvidarse de tener que aterrizar con una nave para hacer cualquier cosa, ya sea meter una bomba nuclear o pintarlo de blanco, en el asteroide, sin hacer otra cosa, es decir, aparcar al lado, es decir, aparcar junto al asteroide. Junto al asteroide. Colocar una nave lo suficientemente cerca para que durante un plazo de tiempo que no es demasiado alto, se genere un tirón gravitacional que arrastre hacia otro sitio al asteroide. ¿Cuál es el único problema? Porque bastaría simplemente, dice que por ejemplo para un asteroide de 200 metros de diámetro, bastaría con una nave de 20 toneladas colocada a 50 metros durante aproximadamente un año. Eso sería suficiente para que el impulso gravitacional arrastrara al asteroide hacia un objetivo diferente a la Tierra. Claro, esto tiene un solo inconveniente, y es que se calcula que para esto hay que estar seguro de cuál es el asteroide que hay que arrastrar con el tractor con 20 años de tiempo. Ese es el fallo. ¿Quién tiene 20 años de tiempo para poder pensarlo? Para poder mandar el tractorcito, colocarlo al lado, aparcarlo, hacer ahí un buen aparcamiento y dejar que el tiempo, por su propio curso, separe el asteroide de la trayectoria pensada. Pues un chino de tercera generación. Un chino de tercera. No, pero hay algo peor, ¿eh? 200 metros, ¿qué os parece en tamaño? Poco. 200 metros, poco. Claro. Ahí está. Y si tiene un kilómetro, ¿qué hacemos? Pues se destruye una ciudad. Pues no, curiosamente, en cambio, Aspock dice que es el que no es un problema. Porque ese sí que le detectas fácilmente. Ah. El problema se trata de cómo detectas los que son menores de 200 metros, que aún así generaría un daño terrorífico en la Tierra si generara un impacto. Ah, pero igual lo puedes mandar a algún sitio de la Tierra donde los humanos importen menos, África. No, por no, ejemplo. No, porque no, son destructores globales. Es decir, desgraciadamente, aunque caiga en medio del lago Victoria, no queda nada en unos años. Entonces, no, ellos hablan siempre de los destructores globales, es decir, los que podrían dañar. Los otros, la verdad es que el problema es que aún así generaría un daño en la Tierra terrible. Fíjate, el último que cayó era bastante pequeño y mira lo que hizo en el Caribe, cuando cayó, no dejó un dinosaurio. En los siguientes miles de años. El que cayó en el Caribe era de 10 kilómetros. Claro, era bastante grande, pero es que uno de 200 metros, decíamos, que haría un daño terrorífico. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que a partir de un kilómetro son los mortales. El problema no era solamente los 20 años de tiempo para detectarlo, sino la cantidad del peso de la nave que habría que colocar. Es decir, el tractor funciona mejor cuanto más pesa con respecto al peso del asteroide. De manera que, si es muy pesado y el asteroide pequeño, mucho mejor. Entonces, claro, por encima de los 500 metros nos encontraríamos ya con auténticos problemas. La verdad es que hacía gracia lo que decía... Edward Lu sigue estudiando, ¿no? Sí, pero decía Aspock, tenía gracia, el director de la Universidad de California de Santa Cruz, porque decía que es mucho mejor invertir en ver dónde pueden golpear los asteroides pequeños y saberlo con tiempo, que esperar a que los gobiernos esperen a ver si le cae, como decía Bruno, le cae el asteroide encima a otro. Entonces, bueno, a ver si hay suerte, claro, que saque la pajita más corta. Pero como es la cuestión, mejor es no arriesgarse, invertir un poquitín, que es lo que ha pedido Aspock, que es por lo que ha surgido lo de Lu, para intentar por lo menos tener, contar pues que con esos 20 años para saber dónde nos va a caer el pedrusco. Bueno, pues nada, ahí estamos pendientes de... Era lo que tenía Asteris, como todos sabéis. Sí. A ver hacia dónde van los pedruscos. Parece que ahora se ha ofrecido un estudio en el que se afirma que hay un asteroide, un meteorito candidato a impactar con la Tierra. Siempre hay alguno, hay varios, siempre están localizando los que son candidatos posibles. Pero una posibilidad entre 5.000 también, ¿eh? Eso es muy poco, ¿eh? La lotería es bastante más, ¿eh? Sí, es verdad. Bueno, vamos a hacer un poco de arqueología. Visitamos el pasado, Jesús, para enfrentarnos al mundo maya. Tan en boga, tan de moda, ¿verdad? Resulta que los mayas no, a lo mejor no eran tan simpáticos como nos han pintado. Por lo menos no todos. No todos, ¿no? Por lo menos no todos. Sobre todo con estos últimos hallazgos, donde se ve que se les preparó una escabechina y prácticamente con engaños, por lo que se ve, porque lo que se ha descubierto en esta fosa, lo que revela es una masacre en la civilización maya ocurrida. Las fechas, como ves, no son demasiado precisas porque oscila entre el año 300 y el 900 después de Cristo. Todavía no lo han podido datar. Pero lo que se han encontrado es 50 cadáveres, de los cuales 30 cuerpos han sido descuartizados, muchos de ellos con saña, a base de machetazos, tanto en la cara, en distintas partes del cuerpo. Y todos ellos, por el ajuar que tenía, por sus collares, por las piedras muy preciosas, todos parece que pertenecían a la nobleza. Y tanto que pertenecían a la nobleza, como que dos de esas personas que fueron masacradas eran el rey y la reina. El rey, si nos ha llegado el nombre, que era Canmas. Canmas. Con dos X, Canmas. Y la reina, cuyo nombre se desconoce, ¿no? Y se han encontrado, ya digo, una fosa común a 80 metros de profundidad. Esto va a ser conocido dentro de muy poco porque uno de los que están implicados es la National Geographic, que va a sacar, por supuesto, pues un documental, un vídeo. También está el Ministerio de Cultura de Guatemala y la Universidad de Vanderbilt, porque la localidad donde se han encontrado esta fosa con miembros de la nobleza indígena es en Cancún, en Guatemala. ¿Quién han sido los arqueólogos guatemaltecos descubridores? Han sido Silvia Alvarado y Tomás Barrientos, que, bueno, pues cuando han empezado a dar un poco las informaciones, todo tiene unos ribetes bastante macabros. También, un Alvarado, Carlos. ¿Qué lugar? Bueno, no, son Alvarados, ¿verdad? Me extrañaría que fuera familia, ¿verdad? Bueno. No creo, porque... Bueno, y entonces, todo lo que se ha ido encontrando hasta ahora, ya digo, lo que está indicando es que fue una especie de encerrona, donde, claro, porque que sean todos un poco de la nobleza, y prácticamente pues no me extrañaría que todos fueran familia, que se les junta en un lugar muy concreto, y sobre todo por las marcas que tienen estos esqueletos, marcas de lanzas, de golpes de hacha, pone de manifiesto que no solo fueron ellos masacrados, sino que luego la ciudad fue destruida. Esto arroja un poco de luz cómo pudieron haber sido el final de todas estas ciudades mayas, que ya sabéis que ha sido un enigma, ¿no? Hasta que desaparece por completo esa civilización maya. Entonces siempre se ha dicho que fue pues como de una forma muy pacífica, donde fueron un poco evolucionando y mezclándose con otro tipo de pueblos, y sencillamente pues que desaparecieron poco a poco. Algunos incluso ya sabéis que hay leyendas desde que debajo de la tierra, con esos famosos y míticos túneles, pero sin embargo este tipo de evidencias, este tipo de restos arqueológicos, los que están diciendo es que por lo menos en algunas localidades mayas sí hubo violencia, sí hubo destrucción, sí hubo pequeños genocidios, donde lo que no interesaba es que la clase dirigente se perpetuara, o por lo menos que fueran testigos de el siguiente resurgimiento de los mayas, que no hubo como tal, porque ya sabemos que en la historia, a partir del año 900 después de Cristo, ya la civilización maya ya quedan pequeños resquicios, y ya solo quedan pues eso, como esos mayas galácticos que ahora se están diciendo que fueron un poco como los iniciadores de otro tipo de culturas, un poco recogiendo todo el saber primordial que tenía esta cultura maya. Sí. Así que hasta ahí es un poco lo que podemos saber. Sí se saben datos del Palacio Real, donde ocurrió un poco esta masacre, y un poco la gran importancia que tuvo aquella ciudad y por qué intentó ser destruida. Eso es un poco lo que se intenta averiguar ahora, pero desde luego de pacíficos algunos de ellos no tenían nada, a pesar de que por supuesto no todos eran así, ¿eh? Y dices que eran los mayas galácticos. Sí, los mayas galácticos, utilizo la palabra porque pues allí también Kiko Argüello, sabéis que ahora es uno de los impulsores de la, precisamente de la civilización maya, y entonces él comenta que muchos de los mayas eran grandes iniciados, y él hablaba de esos mayas galácticos, que son los los que intentaron preservar los conocimientos iniciáticos de los mayas, y que los que quedan realmente un poco, los que quedaron como residuos de esa civilización, eran los mayas históricos, y que no tenían nada que ver con estas grandes almas, ¿no?, por utilizar esa palabra, mazjama, las grandes almas de los mayas, que los considera como galácticos, y que de alguna forma fueron los que preservaron esa cultura para que no cayera en la barbarie y para que los aztecas no la diseminaran. Y una de las cosas que dejaron esos mayas galácticos, ya digo, siempre según esas historias de Kiko Arguello, serían el calendario maya, que luego fue reutilizado por los aztecas. Bueno, un maya histórico puede ser ya Estefano, ¿verdad? Exacto. Y un galáctico. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Seguimos en tertulia. Las 4C invocan a los dioses del misterio cada semana con asuntos interesantísimos. Seguro que muchos de vosotros habéis practicado en alguna ocasión la meditación. ¿Quién nos ha detenido 5, 10 minutos, una hora a meditar sobre su presente, sobre su futuro? Y bueno, ya sabéis que ahora está muy en boga la meditación oriental, y de eso nos vamos a ocupar ahora con este estudio que nos trae Bruno Cardeñosa. Y dices, Bruno, que meditando podemos aumentar el grosor de la corteza cerebral. ¿Eso es útil? Pues parece que sí, sobre todo porque tiene unos beneficios muy efectivos de cara a la salud y de cara, por ejemplo, a alargar en el tiempo la aparición de los primeros síntomas de vejez, entre otras muchas posibilidades y otros muchos beneficios. Ciertamente la meditación, que tiene su origen y sus técnicas más conocidas son las orientales, nunca se ha discutido de los beneficios que podría provocar en el sujeto que la practica. Lo que ocurre es que no siempre estaba absolutamente medido de forma científica ese beneficio. Ahora se está haciendo y están surgiendo varias investigaciones y varios resultados a estas investigaciones que resultan muy interesantes. Se acaba de conocer uno más que además se certifica de forma empírica y de forma física estos beneficios. Lo ha realizado el Hospital General de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. La investigación la ha llevado a cabo la doctora Sala Lázar y lo ha hecho con dos grupos de personas. En un primer grupo de personas formado por 20 individuos, todos ellos practicaban la meditación de forma diaria durante un periodo de entre 20 y 60 minutos. Todos los días, alguna de las técnicas de meditación. No se utilizó una sola técnica, sino que lo que se quería saber era si la práctica en sí de cualquiera de las técnicas de meditación, que además es una de las lecturas importantes de este estudio, porque todos sabemos meditar. Lo utilizamos como un término bastante habitual y lo podemos realizar como algo habitual y algo que no es especialmente complejo. Meditar significa concentrarse en algo y dejar que tu cerebro actúe solo y dejemos que los pensamientos vengan, se vayan, no los juzguemos, nos concentremos en un solo pensamiento, dejemos nuestra mente en blanco, imaginando una imagen a partir de la cual pues nuestro cerebro, digamos, que entra en unos ritmos diferentes. Y luego, en un segundo grupo de personas formado por 15 individuos, no practicaban ningún tipo de meditación, no hacían ningún tipo de práctica de estas características. La doctora Sara Lázar, de la Universidad de Harvard, lo que hizo fue medir determinadas constantes, medir determinados parámetros del cerebro de quienes estaban practicando la meditación y de quienes no estaban practicando la meditación. Al cabo de un tiempo, descubrió que la corteza, que es esa zona de materia gris de unos 3 o 4 milímetros de espesor, que se adelgaza, que va adelgazándose con el paso de la edad, con el paso de los años, incrementaba su grosor precisamente en las personas que estaban practicando la meditación. Y que eso generaba una serie de beneficios, porque explicaba que esta región del cerebro, al incrementarse, lo que está fomentando es el rol que tienen, que es crucial para la toma de decisiones, para el aumento de la memoria, para la interrelación entre el cerebro y las diferentes partes del cuerpo. En definitiva, que es bueno para la salud y para el bienestar del ser humano. Este estudio además ha sido casi paralelo a otro que se ha realizado en la Universidad de Kentucky, conducido por el investigador Bruce O'Hara, en donde ha descubierto estos mismos beneficios exactamente, pero incluso en personas a las que se les había forzado a estar privadas del sueño, es decir, en personas que podrían tener un momento a nivel psíquico más complejo porque se estaba forzando su sueño, se les estaba privando de descanso mental, y sin embargo al forzarlo ese descanso a través de la meditación, se descubría que el cerebro también modificaba las partes del cuerpo que están en relación con el bienestar. Ciertamente los últimos estudios que se han realizado sobre las prácticas de la meditación están dando casi en el 100% de los casos resultados verdaderamente apasionantes, verdaderamente inquietantes. Ya demostró Herbert Benson, también de la Universidad de Harvard, que la práctica de la meditación reducía a la mitad, y eran estudios científicos, reducía a la mitad las bajas por estrés, las bajas laborales por estrés en ciudadanos norteamericanos. Es decir, que reducía a la mitad algo que es uno de los principales problemas de salud que tienen las poblaciones occidentales. El estrés provoca deficiencias en el sistema inmune, y al provocar deficiencias en el sistema inmune estamos más somos un blanco de diferentes enfermedades más factible. Que la meditación fomenta ese sistema inmune. También en la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos, se están haciendo ahora investigaciones que inició en su momento el Dalai Lama, que prestó su cuerpo y su cerebro, digamos, durante la meditación a que fuera estudiado, tanto él como el de los monjes de su entorno, y se han descubierto efectos biológicos muy sensibles y muy notorios, fundamentalmente a la hora de reforzar el sistema inmune mediante estas prácticas. ¿Y hacen alguna sugerencia sobre el tiempo que debemos dedicar a la meditación cada día? Los que en este estudio en concreto, los meditantes que han participado en ese primer grupo de 20 personas, se utilizó diversos tiempos, y sin embargo los beneficios son buenos en todos los casos, de 20 a 60 minutos. En lo que hacen insistencia estos trabajos es en la, no en la necesidad, pero en la conveniencia de que al menos se produzca esa meditación tres veces a la semana durante un periodo de un mínimo, estamos hablando de mínimos, de 15 minutos, que es algo que no es complicado en exceso, porque incluso las prácticas de meditación, algunas prácticas de meditación muy interesantes y muy bien estudiadas, son las que se hacen a la vez que realizamos otra actividad, la vida cotidiana actual, que tiene muy poco de pausado, prácticamente nos impide en muchas ocasiones tener 15 o 30 minutos en un día para dedicarnos a prácticamente nada, aunque esa nada sea muy importante. Pero, por ejemplo, una de las prácticas de meditación más en boga es la que se realiza andando. Todos, por desplazamientos, tenemos que andar mucho, en algunos casos, a lo largo del día. Y la práctica de meditación andando, fijándonos única y exclusivamente, focalizando toda nuestra atención en nuestros propios pasos, intentando acompasarlos y dejando que nuestra mente únicamente esté centrada en eso, y que los pensamientos lleguen, fluyan a la vez, pero nunca se juzguen, que es lo que quita preocupaciones de cara al futuro, pues ese tipo de meditación se está realizando y se puede realizar a la vez que, pues, nos desplazamos de un lugar a otro, que es el problema que tiene la práctica de la meditación, que quizá habría que instaurarla como parte de los sistemas sanitarios, ¿no? Sí, una vez que hay tantos y tantos estudios que están haciendo insistencia en esto, ahora surge este nuevo, que viniendo de donde viene la Universidad de Harvard, no la vamos a descubrir aquí, es probablemente a nivel científico la más prestigiosa, una de las más prestigiosas del mundo entero, y especialmente de los Estados Unidos. Y este tipo de estudios nos hacen insistencia en que hay una serie de formas de potenciar nuestra mente, porque potenciando el poder de nuestra mente, potenciamos nuestro cuerpo, lo fortalecemos, le damos capacidad inmunológica, y eso está claro que sirve para que estemos más fuertes de cara a las agresiones exteriores, en forma de virus, de bacterias, de estrés, de depresiones, etcétera, etcétera. Es muy interesante lo que has contado, ¿eh? A mí me parece que es fascinante. Ojalá en este siglo, hay una investigadora, no recuerdo el nombre, alemana, estudiosa de alternativas a la medicina, no exactamente medicinas alternativas, en donde dice que el sistema sanitario actual no es un sistema de salud, es un sistema de enfermedad, pero que bastaría con que un 5% de la población se sintiera descontenta para que hubiera que dar la vuelta por completo a cómo están concebidos los sistemas de sanidad en los países occidentales. Con que hubiera un 5% de descontentos, se abrirían las puertas a otras formas de tratar la salud, y esta es una de esas formas que, en caso de existir ese 5%, encontrarían su hueco, fomentándolo desde la educación, a través de los medios de comunicación, tanto como desde la propia educación en los sistemas educativos, en los sistemas formativos. Yo pienso que si todos los días dedicásemos solo media hora a caminar y otra media hora a meditar, a estar tranquilos, mejoraríamos muchísimo, ¿verdad, Jesús? Sí, y además fíjate que hay una serie de mitos alrededor de la meditación, muchas veces erróneos, porque se piensa que la meditación es una actividad que tienes que estar sentado, estático, exactamente, manteniendo una postura muchas veces incómoda, y que por eso la gente no se anima. ¿Y qué va? Vamos a ver, la meditación se puede hacer caminando, como decía muy bien Bruno. Lo importante de la meditación es que los pensamientos te van a llegar, porque lógicamente cada persona tiene sus preocupaciones y le van a llegar a la mente, pero esos pensamientos tienen que fluir, no tienen que depositarse en tu mente y no tienes que darle vueltas, porque si no, no estarías meditando, estarías pensando sobre un determinado problema. Entonces la meditación consiste en eso, es la capacidad de cerrar los ojos, y no siempre, porque incluso la meditación zen, que es el zazen, por ejemplo, tú meditas en la postura del loto o no, pero siempre con los ojos entreabiertos. Pero sí es importante, sobre todo, ese elemento, es decir, los pensamientos no tienen que anidar en tu mente, tienen que fluir, tienen que dejarse ir, porque la clave es dejar la mente en blanco en la medida que se pueda dejar en blanco, pero siendo consciente de determinados elementos que ayudan a la meditación, como puede ser el caminar, el fijarte en los pasos, o cuando es una meditación estática, por ejemplo, fijarte en tu corazón, en las palpitaciones, en el fluir incluso de tu respiración. Eso es importante, porque eso hace que focalices tu atención en aquello que realmente es importante en el momento de la meditación, sean los 20 minutos o sean los 30, y no en los pensamientos que van a ser como punzadas, como ladrillitos, que se van a ir colando por ahí para intentar que tú te salgas de ese estado placentero que es la meditación, y no solo placentero, sino, como ha dicho Bruno, fíjate que todas las investigaciones siempre van en el mismo camino. Yo no conozco ninguna investigación que se hable de la meditación donde se diga que es negativa, en absoluto. Para el hecho de cerrar los ojos, ya estás bajando tu frecuencia cerebral. Es decir, solo el hecho ya de cerrar los ojos, solo eso está ahí haciendo que tu cerebro ya vaya a una longitud de onda muy concreta, muy determinada, y que ya esté beneficiándote tu propio organismo, porque somos lo que pensamos, y evidentemente si en momentos determinados no pensamos y dejamos la mente en blanco, es como recargar esas pilas. Eso es lo importante. Yo creo que ese tipo de noticias sirven para reforzar lo que ya sabíamos, lo que ya los budistas y los hinduistas ya sabían de toda la vida, pero ahora reforzado por datos médicos, por datos estadísticos, sí, por datos científicos. Es que es importante que todos estos estudios que van saliendo cada vez, bueno, yo creo que es construir un castillo poco a poco y llegar al momento en el que, bueno, pues ese castillo sea ya tan grande que casi sin darnos cuenta la meditación se haya instalado en las vidas también de los occidentales, no solamente la de los monjes que están allí en las montañas, metidos en el Himalaya, no, que sea algo más cotidiano, porque puede ser algo cotidiano que los mitos precisamente de la meditación yo creo que han perjudicado en muchas ocasiones a lo que es esa práctica. Nos creemos al hablar de meditación que lo hacen unos monjes para intentar levitar o para ver si son capaces de crear un ser a su lado, fruto de su mente, por todas las leyendas y tradiciones que en muchas ocasiones falsas nos llegan de las prácticas tibetanas de la meditación. Y es algo tan habitual y que se puede hacer y que es tan beneficioso. Fijaos que además lo hablábamos este verano en La Rosa de los Vientos, que lo han practicado algunos deportistas que quizá no estaban tan dotados físicamente para la práctica de determinados deportes y que sin embargo fueron estrellas mundiales en parte gracias a utilizar estas prácticas. Hablo, por ejemplo, en tenis de Ivan Lendl, que no era nuestro querido Moyá, no era un personaje de un 80 y 90 kilos, puro músculo y pura fuerza. Aquel tenista de origen checo, nacionalizado norteamericano, no era un portento físico, y sin embargo, si recordáis, ese minuto y medio, dos minutos que utilizaba antes de sacar de utilizar el saque, de jugar la pelota, en donde paralizaba por completo, en donde se aislaba por completo de lo que había a su alrededor, y después focalizaba esos saques portentosos que en su momento llegaba a tener, él practicaba esas pequeñas meditaciones y le beneficiaban de una forma muy muy evidente. Eso nos viene a demostrar que es algo que podemos hacer pues incluso mientras estamos en nuestros propios trabajos, en desplazándonos a ellos o en el momento en el que estamos viendo la televisión, porque uno de los objetivos es aislarse del exterior. No importa que haya, es una forma de trabajarlo, no importa que haya muchos estímulos exteriores, porque el objetivo final es aislarse de esos estímulos. Así que si los hay, el objetivo final de ese trabajo, pues lo tendremos más complicado, pero a la vez desarrollaremos más esa capacidad. Igual Lendl meditaba muy bien, pero no dormía nada, ¿eh? Tenía unas ojeras tremendas. Y ralentizaba mucho el juego, era desesperante. Era desesperante. Yo creo que aburría, al contrario. Claro, pero era formada, pero no lo hacía únicamente por aburrir, que supongo que también, sacar de quicio al para descansar. Era el lado contrario a McEnroe. Era lo contrario a McEnroe. Sí, era lo contrario, es verdad. Era pasmoso. Nunca rompe una raqueta, qué aburrido. Sí, bueno, y eso McEnroe también focalizaba todas sus tensiones en la raqueta, lo cual le venía muy bien, porque si no, hubiera roto con alguna otra cosa, ¿no? Qué frases, qué anuncios, ¿eh? Dice, ¿por qué? Bueno, y lo sigue haciendo, ¿eh? La bola entró. Bueno, la bola entró, eso ya queda, ¿no? Dentro de nuestra, nuestro acervo cultural. Sí. Como la palabra passing shot, mortal de necesidad. Mortal de necesidad. Bueno, Carlos, creo, nosotros que fuimos los lardos en nuestra vida, acabó con nosotros Enrique V, ¿no? Por murmurar tanto, pero se murmura mucho que Nueva York va a ser tomada de nuevo por los darwinistas, ¿no? ¿Vamos a ver a Charles Darwin otra vez en Nueva York? Se murmura, no, lo han decidido y me parece muy bien. Además, lo quería decir porque pues, me alegro porque esto empieza a ser un pequeño... No lo dije, has tomado partido. Esto ya empieza a ser una cosa. El Museo Americano de Historia Natural, que es una institución prestigiosísima, ha decidido hacer una muestra sobre Darwin. Atención a una cuestión. La muestra es sobre Darwin como persona, pero como es imposible separarlo de su obra, pues de esa manera no hablaría de Darwin. Saben que genera la polémica y que entran directamente, sin tener que entrar ellos, entra todo lo que está alrededor. Es decir, es lo que ha hecho el... Porque fíjate que la... Perdón, la directora del museo, Ellen Fetter, lo que ha hecho simplemente es que se pretendía no solventar la controversia que tiene 150 años, sino hablar pues sobre cómo nació el libro de Origen de las Especies, cosas personales del navío del Beagle, cosas acerca también de la vida de Darwin como persona, como investigador, como científico. Pues los enfrentamientos íntimos. Claro, pero junto a él ya sin embargo ha habido otros científicos, junto a la doctora Futter, que ya no van por esa línea, sino son ya claramente beligerantes contra lo que está pasando en algunos estados americanos, como Michael Novacek, que es el vicepresidente de la institución del museo, o como el comisario de la muestra, que es Neil Eldredge, que han dicho ya claramente que uno de sus objetivos es ir contra las ideas creacionistas porque dice que son perjudiciales para la ciencia. De hecho, Eldredge ha dicho claramente que el creacionismo no es ciencia porque no permite hacer predicciones, por lo que impide el avance del conocimiento de los seres humanos. ¿Cuál es el problema? Pues que todo el mundo sabe que el creacionismo está apoyado, entre otras cosas, por una gran parte de las confesiones religiosas, de las iglesias protestantes que apoyan a Bush. Entonces, el debate es serio, y entonces yo creo que aquí lo que se trata es que el Museo de Historia Natural de Nueva York, con el enorme prestigio que tiene en todo el mundo y con el gran apoyo que presta además a un montón de publicaciones, instituciones, de investigaciones, el dar un paso más para decir, bueno, es que sin una explicación razonable de la teoría de la evolución de las especies, no hay nada que explicar de lo que ha ocurrido en el planeta durante los últimos millones de años. Uh-huh. Entonces, en eso es en lo que se están centrando y eso es lo que pretenden lograr. Uh-huh. El otro día vi un documental, eran perros adiestrados para encontrar trufas. ¿No? Y eran dos perritos, y uno se llamaba Wallace y el otro Darwin, ¿no? Enemigos íntimos. Enemigos íntimos, sí. No, pues es verdad que ahora ya en Estados Unidos hay instituciones religiosas que ya no están tanto a favor de ese diseño inteligente, que es otro nombre, ¿no?, que será el creacionismo, que yo creo que un poco más inteligente, ¿no?, siguiendo un poco su terminología, sino que están de acuerdo que en la Biblia ya hay principios básicos de la evolución, es decir, que a Darwin, de alguna forma, también la propia Biblia, claro, son gente, me imagino, que bastante progresista dentro de estas instituciones religiosas, están viendo que la Biblia recoge de alguna forma ese tipo de postulados de la evolución, es decir, que no está tan reñida como siempre se ha dicho, que Darwin iba un poco en contra de lo que eran algunos de los dogmas establecidos en ese Antiguo Testamento. Pues en absoluto, yo creo que al final todo es una cuestión de interpretación. Yo creo que al final también esa tolerancia a la hora de interpretar los textos está predominando, y muchas instituciones religiosas están pensando que tiene un asentamiento bíblico muchas de estas teorías de la evolución. Pero a nivel metafórico, en la Biblia, no tal cual, no es la lectura tal cual, que es quizá de lo que pecan los creacionistas, sino de quedarse en la parte exterior de esos relatos que forman parte de muchas culturas. Darwin era una persona religiosa. Sí, además, además el que toma la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, sobre todo el Génesis, ¿no? Claro. El Génesis, es que comete absurdos como que hay dos creaciones, por ejemplo, del ser humano. Uh-huh. Es decir, si alguien se toma ahora un poco la molestia de coger el Génesis y empezar a leer los primeros capítulos, me parece que es en el quinto en adelante, se verá que hay dos creaciones. Por un lado, crea al hombre y a la mujer, tal cual, el séptimo día ya descansa, y por otro lado, se genera otra creación donde la mujer saldría supuestamente de la costilla de Adán. Es decir, que primero hay una creación de un ser y luego de su partener femenino, en este caso de Eva. Es decir, hay algo ahí que falla. Es decir, si alguien toma al pie de la letra la Biblia, se puede encontrar con contradicciones de este tipo que, por otra parte, son lógicas porque se sabe que las fuentes son distintas y que luego fueron amalgamadas como pudo ser, ¿no? Y como bien se las ingeniaron, sobre todo, algunos de los exegetas. Pero es que, como eso, ocurre en muchísimos pasajes. Lo que no quita la sacralidad que tiene la Biblia, en absoluto. Pero en absoluto, también se puede tomar al pie de la letra. Por cierto, sigue viva todavía una de las grandes tortugas que vio Charles Darwin, sí, en las Galápagos. Hay una viva. 175 años ya, ¿no? Sí, 175 años en Australia, ¿verdad? Sí, en Australia, ahí se encuentra la última que conoció a Charles Darwin. Y ahí sigue la mujer. Tanto como la mujer. Bueno, al ritmo de Iván Lande. Al ritmo de Iván Lande, sí. ¿Qué tal, mi querido Martín Esposito? Muy bien. Vamos con las consultas a Zona Cero. Comenzamos con un reto. Un reto que propone Albert, de Barcelona, 24 años. Se lo propone a Carlos Canales. Pero bueno. Pero al resto del equipo también. Sí. Y es que a Carlos dice que es una persona con la que se identifica mucho. Dice que no me interprete que me estoy comparando con él, ¿eh? Simplemente que me encanta cómo va enumerando una teoría tras otra. Y el reto es el siguiente: hacer una línea cronológica desde el origen de la vida en la Tierra hasta hoy. Pero ojo, dice, teniendo en cuenta leyendas, mitos o parts, claro, y todos los sucesos que creéis conveniente enumerar. Pisadas de hombres, dinosaurios a la vez, la Atlántida, pinturas del Sahara. Dicho de otra forma, reescribir la historia con los conocimientos que tenemos, hombre, hoy en día. Lo malo es que Carlos para eso necesitaría por lo menos 20 minutos. Y claro. Estaba pensando una cosa curiosa sobre lo que estaba leyendo ahora Martín. Sí. ¿Os dais cuenta que uno de los creacionistas, defensores, bueno, utilizado por los creacionistas como argumento de sus teorías, es precisamente alguien que hizo esto, que es Michael Cremo? Arqueología prohibida. Claro. Sí. Pues curiosamente son los creacionistas los que han colocado en su bando. Porque a ellos les viene muy bien este tipo de cosas. Vamos con otro correo, el de Fernando, que ha visto en la televisión catalana, dice, a un Hydropithecus. De cintura para arriba, persona. De cintura para arriba es una persona, pero de cintura para abajo, tipo sardina o sirena, sireno. En fin, el caso es que vio el programa empezado y que parecía que el susodicho espécimen había sido encontrado en diversos fósiles en el sur de Francia. ¿Si sabéis algo sobre ello? No. Yo no tengo. ¿Hydropithecus? No. ¿Hydropithecus? Pues no. La verdad es que no. Fue en un programa de televisión. Sí, en la televisión catalana, no específicamente. ¿Cuál día? No. No tengo constancia de ningún Hydropithecus. Hablamos de otro programa de televisión, del Discovery Channel. Nos dice Víctor Sánchez que en ese programa se narraba el descubrimiento de un dragón en Rumanía. Pues sí, así como el cráneo estamos muy bien, ¿eh? La geografía europea da para mucho. Un dragón en Rumanía, dice, así como un cráneo de tiranosaurio, con restos de quemaduras y garras bastante grandes, respiraría hidrógeno y tendría características óseas propias de un ave. Dice que le cuesta creer que sea verdad, pero claro, ¿sabéis algo de esto? Que también me cuesta creer que sea verdad. Claro. Ya somos dos. Yo lo que ocurre es que pienso, sin haber visto este documental y más, que es muy probable que se esté haciendo referencia a algún tipo de animal prehistórico conocido con esas características que en determinadas leyendas se ha asociado con el término dragón, pero que no fuera un dragón, igual que antes hablábamos de que los huesos de dragón, pero sabíamos que no pertenecían a un dragón, sino a un Gigantopithecus, o uno de estos simios gigantes, pues que sea algo parecido, esa historia. Supongo yo que por ahí van los tiros, ¿no? Exactamente, lo han llamado cariñosamente dragón. Exacto, ¿no? Exacto, el dragón de Rumanía, pero que era un tiranosaurio, pero que allí, sí, bueno, pues por las tradiciones o lo que sea, le han llamado el dragón de Rumanía o de donde sea. Es un, ¿no?, jugador de algo. Sí, es Rumanía. Desde el Hospitalet escribe Mariano, quien quiere preguntar acerca de la momia de los Alpes. ¿Es cierto que recientemente ha muerto el científico que la estudiaba? ¿Cuántos científicos van? ¿Hay una maldición? Sí, lo hemos contado la semana pasada. Pero además, cuando lo llegamos a contar, yo creo, ¿no? Pues sí, acaba de morir. Sexto, ha muerto en Australia otro, que era, me parece, el séptimo. Sexto, sí, creo, sí, que era. Me parece que habíamos hablado de cinco, por lo menos el sexto reconocido. Lo que pasa es que este, no, bueno, este, al igual que el anterior, todos se curan con esa luz diciendo, no, él no cree en estas cosas. Es verdad, uno de los... Sí, es que el penúltimo dijo, bueno... dijo en broma, me tocará a mí el próximo. Le tocó. Y le tocó. Sí, del Hospitalet. Van seis. A Valencia, donde se encuentra Raúl, que nos ha escrito un correo hablándonos acerca de la tumba de Tutankamón. Dice, tengo entendido que se encontró una tablilla, cuando se encontró la tumba, que advertía de los peligros para la gente que penetrara en la pirámide. ¿Se perdió la tablilla o no se hizo pública su aparición? ¿Qué se dijo al mundo acerca de las muertes de los que participaron en la excavación? ¿Los familiares de los mismos fueron afectados por la posible maldición? Esa tablilla yo no la recuerdo en el Museo del Cairo, pero seguramente habrá pasado desapercibida. No, pero sí estaba, pues es que estaba en todas las tumbas. Sí, claro, la tablilla claro, de maldición era sí, algo habitual. Pero esta en concreto yo no la... No, no sé si estará, teniendo en cuenta que lo que no se ve en el Museo Arqueológico del Cairo es mucho más que lo que se ve, es decir, hay sí, dos tercios en los sótanos de lo que se está expuesto. Pero era frecuente, ¿no? Pero era frecuente en todos los sarcófagos, en todas las tumbas. Y no se profanaba, ¿no? Claro, sí. Pero como lugar sagrado que se supone claro, que era, además es algo inherente a todas las creencias y cultos, hay un tabú sobre el no remover a aquel lugar en donde descansan los restos mortales de alguien que además en este caso ha sido alguien especial para ese pueblo, pero eso no quiere decir que la maldición fuera cierta. Yo puedo poner cuando me toque el día de mi tumba quien ose en esto, pues le caerá una maldición. Poder ponerlo, uno lo puede poner y es lo que hacían, pero eso no quiere decir que la maldición luego sea no, cierta. Además, ¿no? De hecho estaba en todas las tumbas, y fíjate las tumbas que se han encontrado en el Valle de los Reyes, en el Valle de las Reinas, y no ha ocurrido esa maldición. Es que desconocemos precisamente cuántos murieron a causa de profanar tumbas, claro. Porque claro, era una cosa muy clandestina. En el asunto de Tutankamón, claro, era una tumba inviolada. Y el Aspergillus también hizo de las suyas. Hizo de las suyas, claro, se sabe. Además, claro, que esa fue el causante, ¿no?, de muchas muertes, que fueron por una causa respiratoria, empezando sí, por Lord Carnarvon. Pero lo de la maldición era muy habitual, no solo en Egipto. De hecho, en tiempos tan recientes como la Edad Media en España, cuando se abre la Arca Santa en el año 1085, había una maldición que también decía que aquel que osara abrir el Arca Santa y ver los contenidos allí dentro, bueno, los que estaban dentro, que eran supuestas reliquias, pues que también le caería una maldición, una especie de rayo divino que les fulminaría, y no pasó nada. Es decir, que eso era muy habitual, porque ese era el terror psicológico que se utilizaba precisamente para los ladrones, que no se caracterizaban a lo mejor por su cultura y por tanto tampoco lo leían, y al final pues expropiaban lo que fuera menester. Pero las maldiciones siempre han tenido un papel primordial en todos los tesoros antiguos, fueran egipcios o fueran cretenses. Y luego la naturaleza, vía honguito, pues siempre echaba un cable, ¿no?, para la difusión de estas leyendas. Exactamente. Rubén Vicente nos comenta en su correo electrónico que su esposa sufre desde hace algún tiempo espasmos corporales cuando duerme, seguido de una sensación de pérdida de la respiración. Esto le sucede, nos comenta Rubén, cuando se acuesta cansada por un día duro y justo antes de quedarse dormida. Entonces él la mueve rápidamente para despertarla por miedo a lo que pueda pasar. Nos comenta que han leído acerca de estos síntomas que pudieran ser lo que llaman viajes astrales, un intento del alma de separarse del cuerpo para realizar un viaje, no se sabe a dónde. No sabemos ni si se debe dejar a la persona a ver qué sucede. El desconocimiento nos inquieta y os agradeceríamos muchísimo si nos pudierais informar. Es tan difícil establecer valoraciones así. ¿Qué pensáis? Bueno, vamos a ver, puede haber siempre dos interpretaciones cuando alguien está dormido y tiene espasmos musculares. Una puede ser que tenga una pesadilla en ese momento, que no habría que descartarlo, y la otra, es verdad que cuando se produce como esa desconexión, ¿no?, ese viaje astral, que en definitiva es el sueño, pues se da también esa especie de tic muscular que ocurre y que da la sensación al que a lo mejor lo está viendo de una forma exterior, pues eso, que está como teniendo algún tipo de pesadilla o algún tipo de sueño inquieto y tal. Y no, en absoluto, son espasmos musculares que se pueden dar o bien por la actividad celular y muscular que está teniendo en ese momento el durmiente, o sencillamente puede ser, pero son pequeños, dicen los que conocen y estudian muy bien los viajes astrales, que justo en el momento en que uno duerme es como casi en el momento del óbito de una persona, esa especie de estirar la pata, ¿no?, en sentido metafórico, pero que consiste en esa desconexión cuando solo estás unido por ese cordón de plata que es lo que te une. Y lo mismo pasa cuando vuelves, es decir, cuando la reintegración de ese cuerpo astral vuelve al cuerpo físico, hace que también haya una especie de convulsión muscular. ¿Qué es en el caso que está contando Rubén? Pues no lo sabemos, lo más seguro es que pueda ser a través de algún tipo de pesadilla, pero que es verdad que ese tipo de viajes astrales se estudian y están cada vez más demostrados, y que es otra forma de definir sencillamente los sueños. Y como siempre decimos, una visita al médico es más que conveniente si pensáis que así debe ser. Pablo nos escribe desde Valencia y os pregunta, tertulianos, ¿existe alguna prueba o alguna manera de obtener una prueba que avale la existencia del alma o de que exista vida después de la muerte? Pues, ¿cuánto era? ¿21 gramos? O... Se intentó pesar a principios del siglo XX, sí, en el año 1905, una cosa así, y eso hubo dos intentos para pesar el alma. E incluso más modernos, ¿eh? Los pobres moribundos, ¿no?, ahí que les tenían que someter a este tipo de balanzas, bueno, de alta precisión, y sí, al final oscilaban unos cuantos gramos arriba y abajo, porque aparte de moribundos también pesaban a gatos y a perros, ¿no?, para ver la proporción entre su peso y la pérdida de ese peso que ocurría justo en el momento del fallecimiento. Y bueno, pues las pruebas están ahí, lo cual no demuestra. Ahora el gran debate científico es si la conciencia es el alma, si son los mismos, y por lo tanto son separados. O si la mente necesita del cerebro para seguir funcionando, que es, yo creo, la gran pregunta. La mente, y luego a mente le ponemos el término que queramos: alma, conciencia. No, es magnífica eso. La teoría estropeana de dividirlo como si fuera un ordenador, es decir, el software es el alma, sería el alma conciencia, el procesador el cerebro y la máquina hardware el cuerpo. Es una expresión muy correcta. Ahora mismo un investigador de la Universidad de Princeton está realizando, Bruce Jackson, en este mismo instante, o sea, ha empezado hace apenas un par de meses, tres, a realizar una serie de experimentos verdaderamente inquietantes. Os acordáis seguro de la película Línea Mortal, claro, en donde una serie de estudiantes se provocaba una especie de muerte temporal, en donde intentaban que su cerebro dejara de funcionar y saber si ahí se producía alguna experiencia, si el sujeto que vivía esa experiencia seguía funcionando algo en él, su mente. Bueno, pues eso mismo, exactamente lo mismo, se está llevando a cabo por parte de este investigador, pero no provocando la muerte de la persona, la muerte temporal, digamos, la paralización del riego de oxígeno, sino utilizando aquellos casos de personas que deben ser operadas a corazón abierto y que necesitan un periodo en donde se frene ese riego sanguíneo. Bueno, pues con esas personas, utilizando los quirófanos en donde se están haciendo esas operaciones y con la autorización de los sujetos que forman parte de este trabajo, se está llevando a cabo un estudio inquietante en donde se está utilizando en el quirófano una especie de monitores de televisión que no observa ninguno de los médicos que forman parte de la operación, que se encuentra en la parte superior de la camilla, enfocado hacia arriba, y que proyecta de forma aleatoria, con una sincronicidad que luego queda registrada en un ordenador, una serie de imágenes. Los resultados aparentemente son muy interesantes porque hablan de casos de personas que describen esa experiencia de salida del cuerpo de algo, de la mente, porque en realidad hay una actividad mental que no está asociada a actividad cerebral, que no la hay en ese instante, y sí que parecen estar siendo capaces de identificar algunas de las imágenes que aparecen en ese monitor, lo que querría decir que ha salido efectivamente de su cuerpo. Es uno de los temas más interesantes que se están investigando en este mundo de la mente, de la parapsicología, en estos instantes también. Charles Sartre, este físico que revolucionó con sus planteamientos sobre la conciencia al mundo de la parapsicología y al mundo de la psicología en general a finales de los años 70, está también llevando a cabo estudios en este sentido en la actualidad, y la verdad es que, por mucho escepticismo que pongamos, la supervivencia de la mente al cerebro es algo que yo creo que está a un 99% de demostrarse. Lo que nunca podremos demostrar es si esa supervivencia es total al momento de la muerte, pero es un indicativo bastante esperanzador. Pues al hilo del anterior correo, Leoncio nos escribe desde Avilés con respecto al último tema que trató Bruno en aquella ocasión sobre experiencias cercanas a la muerte, cuando dijo que provocando a voluntad el paro del ritmo cardíaco de unos sujetos, quizás se llegue a saber si la conciencia supervive al cuerpo cuando cesen sus funciones vitales. Y añadió Bruno que se puede llegar a saber cuando los sujetos con los que se experimente recobren la conciencia. Entonces es cuando se pregunta a Leoncio, ¿tienen que recobrar los sujetos su conciencia para saber si su conciencia ha supervivido al cuerpo? ¿Cómo puede sobrevivir al cuerpo una conciencia que para saber que ha sobrevivido hay que recobrarla primero? No, tienen que recobrar la conciencia. Y pregunta, ¿qué es la conciencia? La conciencia, es decir, tener el estar conscientes, todos entendemos eso, el estar consciente está asociado a una actividad cerebral. La conciencia, la mente, es que no hay formas de definirlo, es a lo que nos estamos refiriendo, a ese otro algo que funciona. Lo que tienen que recuperar es la conciencia, la capacidad de poder hablar, de expresarse y de manifestar una serie de recuerdos y de vivencias. Es que además uno de los expedientes de misterio, creo que lo hicimos hace 4 o 5 semanas sobre este tema precisamente. Nos estaba escuchando desde un cibercafé en La Paz, rodeado de bolivianos, cuando nos escribió este email Iker, que estaba de viaje por Sudamérica y que pasará también por Cuzco. Entonces pregunta, ¿hay algún lugar especial que visitar además de lo ya conocido? ¿Alguna historia diferente o extraña sobre la que me pueda informar? ¿En Cuzco? Pues eso, aquí tenemos al experto en Cuzco, el cuzcólogo Jesús Callejo. A ver, en Cuzco. Hombre, se supone que ya conocerá los lugares habituales que hay que visitar en Cuzco, ¿no? Sas Aguaman, uno de ellos, además importante, porque se siguen celebrando todavía los Inti Raymis, ¿no? Todas las ceremonias al sol que hacían los antiguos incas. Pero una de las cosas que me llamó la atención, que no sé si seguirá, es que había un museo teratológico en Cuzco. Es decir, aparte de todas las ruinas, en fin, incas y que todos conocemos, incluso esa famosa calle donde está la piedra de las 12 esquinas, había un museo, ya digo, teratológico de animales con deformaciones que, bueno, pues como que encajaba bastante bien, fíjate, dentro de esa arquitectura precolombina, y además estaba en la parte antigua, en el casco antiguo. O sea, que sería un lugar poco que yo recomendaría por lo curioso y por lo menos por salir un poco de esa ruta arqueológica. Y la otra, por supuesto, ir a la Coricancha, ahí se siguen haciendo ese tipo de experimentos y de pruebas para detectar los distintos túneles que no solo parten de ahí, sino que sería uno de los centros comunicadores de distintos túneles que luego recorren el subsuelo de Cuzco y los alrededores, ¿eh? Hasta Quenco, ya digo, hasta Sahuamán y todos estos lugares. Entonces, en la Coricancha, si se puede acercar y hablar con parte del equipo que todavía está haciendo ese tipo de experimentos, pues sería muy bueno para que nos digan el estado actual de esas investigaciones y luego que venga y nos lo cuente, ¿no? Como diga, luego va y lo casca. Bienvenido a Cuzco, visite nuestro museo teratológico. Antonio dice, hola compañeros de mi... Inscríbase. Forme parte de él. Antonio dice, compañeros de mis desvelos, me gustaría preguntaros qué se sabe del rumor aquel que afirmaba que en el estrecho de Gibraltar pudiera estar la Atlántida y que los tartesos quizá fueran los atlantes. Y ya que estamos, ¿sabéis algo de un invento que se llama Spiricom, que es un tal George Meck o algo así? ¿Era un fraude? ¿Se siguió investigando? Atlántida en Cádiz lo... Bueno, es una teoría, claro. es una teoría, tiene dos fundamentos, que los restos que se encuentran, algunos restos arqueológicos que se encuentran en la zona del sur de Andalucía podrían responder a una civilización que para algunos encajaría con los relatos sobre Atlántida, que además hay una serie de investigaciones en donde efectivamente se han encontrado unos restos arqueológicos submarinos en la zona del estrecho, que como cualquier resto submarino encontrado en cualquier parte del mundo se asocia a la Atlántida precisamente por eso, por encontrarse bajo el mar y por suponerse que tiene una antigüedad bastante importante y por suponerse que el relato platónico que habla de esa destrucción puede identificarse con algo que antes estaba sobre la superficie y que por algún tipo de convulsión geológica ahora está bajo el mar, pero son interpretaciones, nunca demostraciones. Que esos restos están ahí, pues es evidente, los que están en la superficie lo es, los que están de submarinos todavía queda por investigar y se han hecho investigaciones al respecto y ahora queda por determinar por completo su manufactura, que es algo bastante probable que sea así, pero la identificación con la Atlántida de Platón, bueno, pues es algo que no se podrá hacer, no dejará de ser una, es difícil, una teoría, ¿no? Si Platón se inspiró en la supuesta riqueza de Argantonio, claro, ¿qué ocurre? Que en Tarteso no se ha encontrado una gran urbe, una gran capital que nos atestigüe aquella riqueza, aquel esplendor, y por eso se sustenta el mito, ¿no?, de la supuesta Atlántida ubicada ahí en los territorios de Cádiz y Huelva. Uh-huh. Bueno, pues después de también quedaba lo del Spiricom. Uh-huh. De George Meck. No lo recuerdo. Yo no sé qué sí, yo recuerdo la historia, pero ahora no la tengo nada fresca, sí, lo que quiere decir que no se siguió investigando. Uh-huh. Sí, unos aparatos de estos relacionados con la transcomunicación, con la comunicación, la transcomunicación instrumental, sí. Y que bueno, pues que era una de esas formas de hacer lo mismo que haría un médium, pero ese médium sería una máquina, que sería esto. Y sí que se consiguieron resultados interesantes, pero es como un espíritu, sería una grabadora que obtiene psicofonías o una videocámara que registra psicoimágenes. Hay muchas investigaciones y también muy interesantes. Otra cuestión es que lo que se esté contactando en realidad sea este mundo con el otro mundo. Ahí es donde uno puede manifestar sus dudas, ¿no? Continuamos con el correo de Baobab, que ha visto un documental también en el Discovery Channel. Vaya con el Discovery Channel. Sí. Acerca de platillos volantes, en esta ocasión. Dice en él, se exponía en el documental, que a partir de diseños y primeros prototipos alemanes, primero los rusos y después los americanos, se habrían hecho con una serie de ingenios con forma de platillo. Dicho documental explica, por ejemplo, las primeras observaciones de ovnis en Estados Unidos debido a platillos volantes soviéticos que se usarían como aeronaves espías. Y se preguntaba si teníais constancia. Todo tuyo, Carlos. Pues nada, Renato Vesco, las derivaciones de Renato Vesco, que fue el primero que empezó a decir esto en los años 60, pues, ¿qué lleva de cierto? ¿Que investigaron los alemanes en naves discoidales? Sí. se basaban básicamente en las que construyó Andrea Sepp y algunas variantes. ¿Que esto tiene algo que ver con los ovnis que han ido apareciendo en el mundo después de 1947? Personalmente creo que no tiene absolutamente nada que ver. Que se trata de apariciones que totalmente diferentes. Yo estoy de acuerdo. Que algunos de ellos derive o de esos o de otros de prototipos sí, desarrollados con el tiempo, dice, sí. ¿Deriva la ala voladora Spirit, la B2 de las alas Horten? Pues sí, claro, si uno de Horten trabajó en la Northrop, pues evidentemente que deriva de las alas voladoras Horten. ¿Quiere decir eso que los ovnis son todos derivaciones de las alas voladoras Horten? No. Con total seguridad. Claro, ¿no? Es que es eso. Ovnis, objeto volador no identificado. Es cualquier cosa anómala que hay en el cielo. Salsero pregunta, ¿no resulta muy sospechoso que todos los desastres naturales ocurren en países pobres? ¿No tendrá nada que ver con HARP y el nuevo orden mundial? No, tiene mucho que ver en que porque eso, en cierto modo, son pobres por ello. Es que es así, efectivamente, unas grandes ventajas de Europa, como continente. Hace poco lo leí en un libro que me hizo bastante gracia, que fue el primer continente del mundo que se libró de los depredadores carnívoros grandes. No hay ninguno. O sea, se los liquidó a todos, lo sabía. En Estados Unidos, ayer lo contamos, por ejemplo, ahora hay un gran temor a que explote, a que salte por los aires Yellowstone. No, pero eso es un tema diferente, vamos a decir. El Caterina, ¿no? Es decir, que las zonas de colonización por los europeos, claro, los europeos han colonizado todas las zonas del mundo. Claro. Hay donde se han adaptado mejor que en unos sitios que en otros. Pero ahí es el riesgo del lugar al que van. Si alguien vive en Santiago de Chile hay terremotos. Europa como continente originariamente, sí. Es cierto que es un lugar bastante bien protegido de las inclemencias del tiempo. Es verdad, es un sitio bastante bien diseñado por la naturaleza, ha tenido suerte. Es una de las cosas que probablemente influyó hace miles de años en su desarrollo. Una vez que tú estás desarrollado, es cierto que el impacto de la naturaleza es mucho menor. No es lo mismo un huracán en Florida que en Honduras. Claro, lo último gravísimo que hemos tenido en Europa ha sido el maremoto de Lisboa de 1750. Que es el mayor de la historia de la humanidad. Dicen que se va a reproducir dentro de 450 años. Sí. Pues entonces, ese mismo maremoto, ahora mismo en Lisboa, sería un desastre espantoso. Claro. Pero ese maremoto en Bangladesh mata a toda la población, o sea, literalmente. Y no es lo mismo un terremoto en Tokio que un lugar remoto. Pero eso es un factor distinto, es un factor de corrección. Claro. Es el factor de cómo el ser humano puede corregir el impacto de la naturaleza. Cuando Mitch destruyó el pero eso se consigue con dinero y por eso con las zonas ricas tienen más. Claro, pero es que no, pero es que la cuestión es que en origen, lo que estoy diciendo es que en origen, los sitios que tenían más ventajas en la naturaleza eran mejores. Es decir, no sé cómo explicarlo. En el siglo XVI era un sitio para colonizar por europeos mucho mejor Massachusetts que Florida. Sin embargo, ahora probablemente el impacto de la naturaleza es más o menos el mismo, porque la tecnología y la ciencia nos ha permitido evolucionar muy bien. Es decir, hace poco oía cuando los huracanes, hubo una temporada, los huracanes van por temporadas, hubo una temporada tremenda en los años 30 y hubo uno gigantesco que hizo, me parece que mató a 600 personas en Cayo West, en los Cayos de Florida en los años 30. Y decían, ¿por qué el impacto ahora es mayor? Bueno, pues porque vive 30 veces más gente. Y encima lo que hay construido vale muchísimo más. Sí. Entonces eso corrige en cierto modo el impacto. ¿Qué pasó cuando llegó Mitch? Pues que mató a decenas de miles de hondureños y mandó a Honduras, pues no sé, 10 años más atrás en renta per cápita. Claro, pero por ejemplo, ese es el problema. En el cuestión de terremotos, el último de los famosos terremotos que sufrió California, creo que fue en el año 1999, Japón, ya pasará. Tenía 7,2 grados de intensidad en la escala Richter. Era exactamente la misma intensidad que el terremoto. O de Beslan, no, el de Beslan fue muchísimo menos. Fue 6,6. Y que el de Cachemira, de unos meses atrás. 86.000 muertos. Ahí está. Y esa es la diferencia. Los terremotos se producen. La intensidad de los terremotos que hay y la frecuencia de los terremotos que hay en la zona de Cachemira es probablemente incluso menor a la que hay en la zona de California. Repasando las estadísticas. Pero en Tokio constantemente terremotos. Claro, lo que ocurre que. Son más trágicos cuando ocurren en zonas pobres. No es que ocurran más en zonas pobres, sino que los efectos se sufren más porque no es lo mismo una serie de ciudades perfecta o más o menos bien preparadas como zonas de California para responder a los envites de la naturaleza en forma de terremoto que en unas zonas en donde las viviendas y las condiciones propiamente de vida geográficas de los habitantes de un lugar que cuando se adaptan a una zona difícil es porque ya es una población pobre, que es lo que ocurre en Cachemira, ¿no? Sí, de todas formas, en Estados Unidos, cuando se fracture la falla de San Andrés o... Bueno, o será desastroso. O estalle lo de Yellowstone, que dicen que puede provocar incluso un cambio brutal del clima en la, en pero, la Tierra. Pero, claro, hay cosas que es como Krakatoa, es decir, que cuando te ocurre una cosa así no puedes evitarlo. Sí, o sea, pero en general, la gran desgracia es esa, cuando no tienes. No, pero es verdad un poco lo que plantea el oyente. Es decir, hay un error de percepción que se piensa que las catástrofes siempre se ceban en los países pobres. Y efectivamente se ceban porque no tienen los mecanismos antisísmicos, por ejemplo, que tienen en Japón, que continuamente cada dos por tres... Salen las tres y todos los terremotos de Japón. Pero sí, lo que queda al final son las grandes masacres naturales que ocurren en estos países, pensando que, fíjate, pobrecillos ya con lo que tienen, que además, pues ese huracán, ese terremoto, pues también se están cebando en ellos. Y sencillamente por eso, es una cuestión de desarrollo. Llega un terremoto a Irán, la ciudad es de adobe, y se hunde por completo, claro. Y mueren 26.000. Claro, claro. Andrés nos escribe desde Toledo y nos comenta un caso curioso que le ocurrió al abuelo de su novia, y pregunta, ¿existe algún caso o antecedente similar en el que un meteorito o piedra proveniente del cielo haya impactado cerca de alguna persona? Hombre. Como casi le ocurre al abuelo de... Pues en Getafe, ¿no? Claro, en Getafe, en San Martín, sí, ¿no? El pedrusco de Getafe, sí. Entró en un coche. Sí, y golpeó y rompió el dedo, sí, del conductor. De la persona que conducía. Por lo tanto, sí, hay muy poquitos casos. La verdad es que es muy singular porque, bueno, estadísticamente la probabilidad de que caiga cerca o que incluso te golpee es minúscula en realidad, pero existen muy pocos casos y la verdad es que este episodio pues hay que guardarlo bien porque no es habitual, pero sí que existe una pequeña porción de casos. Hay registros, yo he visto por ejemplo cuando se ha hecho esa exposición en el Museo de Ciencias Naturales, donde se mencionan algunos casos en donde hay testigos de la caída de ese meteorito y se recoge bastante rápido, lo cual hay una certificación de que se trataba de un meteorito, pero es muy poco habitual, ¿no? Muy poco habitual. Carlos de Barcelona pregunta si sabéis si la ciencia se ha pronunciado sobre el fenómeno de la Ouija y en caso afirmativo, ¿qué explicación se ha dado para desmentir la supuesta naturaleza paranormal de la misma? Explicación científica a la Ouija es... Vamos, sí, hay una explicación científica, es que lo mueve uno de los que está en la mesa. Esa es la explicación científica. Luego la explicación más lógica es que intervengan algún tipo de fuerzas propias, nada extrañas ni nada del más allá de quienes están participando en esa sesión. Antes hablábamos de la consciencia, pues bueno, esto sería la inconsciencia. Claro. Otra cuestión, científicamente evidentemente no hay ninguna prueba de que un espíritu del más allá que responda a una persona que está en vida sea quien, a través de mecanismos que desconocemos, mueva eso. De eso no hay la más mínima prueba, pero que en ocasiones eso se mueve, pero de forma inconsciente y sin que nadie lo haga voluntariamente con la intención de engañar al resto de participantes, pasa, pero eso no significa que haya una entidad del más allá moviendo el vaso y diciendo pues lo que dice siempre, ¿no? ¿Ves? Aquí diría Galileo aquello de y sin embargo se mueve, ¿no? Por si mueve. A Luis le gustaría saber si existe alguna universidad parapsicológica en España. ¿En España? No, ni en España ni en ninguna parte del mundo. No, o sea, universidad parapsicológica de por sí, ¿no? Facultades hay. Y facultades en Utrecht había, ¿no? Uh-huh. En Utrecht. Sí, creo que hay tres o cuatro en toda Europa. Pues bueno, y después en Sudamérica hay algunas. Cátedras asociadas dentro de complejos universitarios, pero lo que es una universidad, la Universidad de Parapsicología de Pamplona, pues no existe. Existe lo que dice Bruno. La Cátedra de Parapsicología de la Universidad de Friburgo, por ejemplo, ¿no? Sí, dentro de la Facultad, a lo mejor, de Psicología, ¿verdad? Pues exacto. Por ejemplo, ahora mismo en Princeton, asociado a la unidad, no sé si es a la Facultad de Psicología o de Psiquiatría. Psiquiatría, por ejemplo, Bruce Grayson, tiene su laboratorio de fenómenos anómalos. Es decir, se hacen investigaciones del mundo de la parapsicología, además, de forma absolutamente científica, porque de todos estos temas y de todos estos asuntos, la disciplina que más se ha adaptado a los patrones científicos de experimentación y de investigación, de contrastación, de estudios estadísticos, es precisamente la parapsicología, pero siempre dentro de facultades ya existentes. La duda de Alberto, de Málaga, versa sobre un artículo publicado en el año 2001 en la revista, en el magazine del periódico El Mundo, sobre una energía alternativa a partir de arena, que consistía en la utilización de silicio para producir tetrametisilano, un líquido inflamable que libera tanta energía como la gasolina y que cuando se quema se convierte en arena. Entonces os pregunta, ¿Cómo sabéis cómo va la evolución de esta nueva alternativa a la gasolina? Pues ni idea. No. Esto es para nota. No. O sea, seríamos la enciclopedia británica. Sí, sí. Cójase un puñado de arena. El tetrametilizante. El silicio, sí. El combustible de silicio. Pero bueno, nosotros no... O sea, es que ese día no fuimos a clase. Ángel Luis, dice en uno de vuestros programas, os he oído hablar de Erik von Däniken. Aquí sí podemos contar. Y me gustaría saber si podéis facilitar algún dato. El teléfono. Algún dato que le ayude a localizar la película que se estrenó en España en los años 70 con el título Recuerdos del futuro y regreso a las estrellas, basada en los libros del mencionado autor. Son dos películas realmente. Yo tengo los documentales, los vendieron en algún momento y yo me imagino que todavía se podrán conseguir. Emulando. Desde el club, ¿no? ¿Eh? Emulando. En la actualidad. Emulando. Sí, exactamente. La única es la única posibilidad, pero vamos, son dos documentales donde expone de una forma gráfica lo que exponía en sus libros, ¿no? Hombre, la verdad que son interesantes porque además de saber un poco ese tipo de teorías, el ver las imágenes, el saber que él ha estado allí, o por lo menos gente de su equipo, pues bueno, son clásicos, ya se han convertido en clásicos, lo que pasa es que hay muchas cosas a las que las ves y bueno, te suenan un poco a chiste y a risa, pero desde luego el trabajo que él hizo, pues ahí queda, y además de una forma gráfica, porque digo que son pequeñas reliquias que creo que tenemos muy pocos, ¿no? Visto lo visto, porque cuando yo lo comento a mis amiguetes y compañeros, pues casi nadie tiene esos dos documentales, ¿no? Que yo me agencié en su momento, pues eso, costándome lo suyo, porque por entonces recuerdo que la proporción de lo que aparecía y la calidad de lo que aparecía y lo que me costó, pues era bastante elevada, pero bueno, de verdad. Me parece que vas a tener que empezar a hacer copias. Sí, yo creo que sí. Merece la pena, pero bueno, yo creo que posiblemente en Interlaken, el que vaya a ver en su parque de misterio, pues me imagino que en inglés o en francés, pues en español seguro que no, se podrán encontrar este tipo de cintas, casi seguro. Supongo, claro. Tenemos una carta manuscrita que nos llega desde Constantina, en Sevilla, nos la escribe José Enrique, y es una pregunta dirigida a Jesús Callejo, acerca de José Mallorquí. Él pregunta por su obra, de la que conoce El Coyote, y tiene mucho interés en el porqué de su trágico final, y además le gustaría saber el seudónimo que utilizó José Mallorquí en novelas del género detectivesco, que tuvieron gran éxito en los años 40, comenta José Enrique. Bueno, está bien que lo haga esa pregunta, porque desde luego me va a dar pie para investigar un poco eso que está diciendo. La verdad que cuando analicé los enigmas literarios, noto que el caso de José Mallorquí, bueno, pues entre otras cosas porque apenas he leído ninguna de sus novelas, ¿no? El Coyote. Es un poco el Martial Lafuente Estefanía, sí. Pero bueno, creando ese personaje tan emblemático como es el Coyote. Y es verdad que tuvo una vida bastante, bueno, vamos a llamarlo tortuosa, pero desconozco ahora mismo los pormenores, que utilizó bastante pseudónimo, sé que no solo trabajó el género del oeste, sino que lo que pasa con todas estas personas que tenían que vivir, incluso mal vivir, con lo que publicaban y casi pues deprisa y corriendo, porque tiene cientos de novelas José Mallorquí. Pero es verdad que es algo que me ha picado la curiosidad, intentaré averiguar qué es lo que le pasó en esos últimos momentos, que sé que tuvo un final no parecido al de Emilio Salgari, pero sí bastante trágico. Pues nos ha escrito un escritor, José Antonio Garzón, dice: me complace informaros, desde el respeto y el cariño, de la publicación de un trabajo de mi autoría, que entiendo es de vuestro interés. Lo es por dos razones. En primer lugar, porque se ha gestado en las largas noches acompañado por vosotros, probablemente motivándome, y en segundo lugar, por el tema de la investigación, en el fondo muy rosaventera. El libro se titula, intitulado, dice, El regreso de Francis Vincent, la historia del nacimiento y la expansión del ajedrez moderno, que se presentó, nos informa, nos comenta, en Valencia el pasado 7 de noviembre, y en una presentación en la que se tuvo el privilegio incluso de contar con la presencia del gran campeón mundial Anatoly Karpov. Anatoly Karpov. ¿Eh? Bueno, pues constatado queda, ¿verdad? Se llama El regreso de Vincent. Bueno, la historia del nacimiento y la expansión del ajedrez moderno. Bueno, pues aquí somos todos, jugamos al ajedrez y bueno, siempre es interesante que aparezcan títulos así, ¿verdad, Carlos? Sí, juego fatal al ajedrez, pero bueno. A tú juegas mejor a las damas. Y podemos terminar, si queréis, con una pregunta de Jordi, que pregunta acerca de un perro o un lobo bastante, dice, chungo de carácter. Chungo. Llamado Wasandol. Que iba a decir cujo. Wasandol. O algo así. El Wasanhaun, a lo mejor, sí, ¿no? Si podéis hablar de él. El Wasanhaun. Pero no era un perro, hombre. Era un homínido. Es que a lo mejor no es el Wasanhaun lo que pregunta. Sí, no, sí puede ser, porque esta pregunta cómo se escribe. Claro, esto forma parte del folclore vascón, ¿no? Claro. El Wasanhaun, el famoso señor de los bosques. Y que también era un poco el señor de la casa, es decir, estamos hablando ya de una especie de homínido que, bueno, pues que algún espécimen debe ver en la cornisa cantábrica, porque esa leyenda, ese mito, no solo es patrimonio del País Vasco, sino en otros lugares, lo que pasa que con otros nombres también, pero sí de gigantes que merodearon por aquellos contornos hace muchísimo tiempo, que desaparecieron y que posiblemente eso generó muchísimas leyendas. Bueno, pues hasta aquí nuestra consulta Zona Cero. Toma, para ti, Bruno, este mariscal de las tinieblas. Encantado. El martes vas a estar en la Casa de América. Por supuesto. Bueno, a las 7:30 ahí, con todos. Muy bien, muy bien. Todos tenemos que estar ahí. Para que te aplaudan tus seguidores y que te lleven en alza, ¿no? Hay que llevar en alza a Juan Antonio Cebrián, que es un trabajo fantástico. Pues vamos a estar allí. Gracias. ¿Nos deja entrar con armadura? Sí, sí, tú puedes ir. Tú tienes que ir con armadura del siglo XV, con una milanesa de acero pulido vas a ir. Perfecto. Tú, ¿eh? Y tú, ahí brillando. Exacto. Y tú, Jesús Callejo, vas a ir vestido de Juana de Arco. ¡Qué racha! Pero, hombre, yo voy a ir vestido de Carlos VII, o sea, que también lo que me... ¿Has visto el corte de pelo tan raro que te han puesto? Eso es. Para que te... Eso es. Pues ahí estaremos en Casa de América a las 7:30 de la tarde el próximo martes, presentando el Mariscal de las Tinieblas, la verdadera historia de Barba Azul. Estáis todos, por supuesto, invitados. Tenéis ahí una cita en la Casa de América. Ahora llegan las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos, que nos visita...